Matute Morales, estuvieron todos los demás. Ahí, tiro de esquina, ¿quién le pega a Fernando Martín? Matute. Le va a pegar el Matute Morales, casaca número 10. El Matute con brazos en jarra. Se va a venir Mariano Martínez en Huracán. Ah, bueno, bueno. Que lo amonestaron a Mercier por una infracción que cometió contra aquel sector frente a Montiglio. Se va Machín, después del informe te lo cuento, dale. Ahora Informa Automóviles San Jorge. Se va Machín, aplaudido por la gente de Huracán y de Argentinos. Adentro el número 16 debuta esta tarde Mariano Martínez. No. Bueno, vamos a ver cómo juega, pero lo cierto es que es delantero al menos. Pero Huracán necesita un jugador más en ataque. Jugaba en la Liga de Flores, le quiero decir, Catalán, antes que lo vea. Viene el centro, redonda que pasa de largo. Yo pienso que si salió Machín es por lesión, no por otra cosa. No se fue muy contento Machín, ¿eh? No, si me nombras capitán, soy el que tengo que gritar dentro del campo de juego. Y no por eso me autoriza jugar mal o no jugar bien, pero me parece que antes de Machín había algún otro cambio que hacer. La pelota la tiene Brites Ojeda. Vamos a ver, cambiará con un solo 5. A ver cómo va a parar ahora Huracán. A ver cómo lo para ahora. No, es 4-3-1-2. Martínez va de delantero. Brites Ojeda queda solo de 5. Nieto sigue jugando de volante por la izquierda. ¿Quién va de enganche, Nieto? Matute como enganche. Sí, sí. Perfecto, ahí tocaba con lo justo Matute. Recupera la pelota para salir Patita. Patita que toca por derecha. El hombre de Huracán en aquel sector, el tucutucu y Patita, el Yorugua que va. Y el hombre de Huracán que la va a buscar. Y el centro que puede venir, el centro que no vino. Pelota que sale por el lateral que recupera el globo. El centro del Patita, ¿para quién? ¡Para nadie! Se lo devoraba un hombre de Huracán que entraba. Martínez. Era Martínez ante la falla del arquero de Argentino Junior. Y no abre la cancha Huracán. Ese es el principal error del equipo de Riboira. Ahí lateral, ya la está jugando la gente de Huracán. En sector izquierdo no alcanzamos a divisar quién es porque la tribuna no nos permite. Ahí estamos... lateral para Huracán, Coco, ahora. ¿Qué hay? Lateral, me parece. Ahí lateral para Huracán, no se alcanza a divisar Ormina bien. Vende Rubén Darío, dale. Granja de colores en Centenera y Carlos María Ramírez con la atención de Lilo, el rey del pollo. Parate, dale. Me voy a parar, vecino, me voy a parar y me paro. Y ahí tiro de esquina en la esquina de... En la esquina de Centenera y Lupi, Ferretería Industrial Milani. Ahí va a venir el centro de la izquierda, en la redonda que se cierra, el arquero que dudaba en salir, Mercier que alcanzaba a rechazar. La pelota da 2-3 piques, salió por el lateral. Transportes Palmiero a todo el país en Cachi 237, Nueva Pompeya. Manos arriba, redonda que sale, el Patita, el Yoruba que la pone. Un hombre que espectacularmente en el fondo, Gentiletti, para rechazar esa pelota. Va a buscar Mercier, la pone por lo bajo, jugando para Gonzalo Vargas, casaca número 9. Un hombre de Huracán que la tocaba en el camino y el arquero de Argentino Junior, Nico Navarro, sin esforzarse, la va a sacar desde el fondo. Fábrica Argentina de Guarniciones, piezas de caucho para la industria, nueva dirección y nuestra dirección, Pepirí 1268. Jugando con el pie, jugando para Escudero, Escudero jugaba hacia arriba, debería tocar con Andrés Romero y Romero quiere jugar con Cachete, y Cachete con Romero y Romero que la tiene, casaca número 15, hacia el pie a pie Romero, un hombre de Huracán que va al piso, bien Brites Ojeda para recuperar esa pelota, a Río Revuelto la tiene Cachete, no me falle Patita que no me falla, alcanza a rechazar un hombre de Huracán, va a buscar la pelota, el Rolly Zárate. Y ya la perdió también. En el fondo sale el número 29, Gentiletti, el de Argentino, para rechazar. Va la pelota del sector izquierdo. Recalde que juega para aquel sector. Recalde que lo va a buscar a Romero. No, señor, no era Romero, era Vargas. Vargas que saca el número 9. Aparece en aquel sector. Quiere jugar hacia adentro. Perdió la pelota. La recupera el Huracán. Arrancamos con el tucutucu. Arranca el tucumano. Casaca número 8. Uno en el camino. ¡Wow! Pompey que dijo. ¡Siga! ¡No! ¡Wow! ¡Tiro libre para el globo! ¡Tengo tiempo para otro! ¿Para qué ir a Juan Bautista Alberdi si Pompeya lo tiene? Cerámicos, porcelanatos, sanitarios, Oscar en Beasley 3930, Cristal Bus, dos quemeros junto al globo. Ahí la tiene, pie a pie, la llevaba nuevamente el tucumano, jugando para quién, para Brites. Brites sujeta por izquierda, se adelanta Lautaro, Lautaro Fórmica con pierna derecha, habilita en este sector a Chichón, la pisa Chichón, pie a pie, viene al centro con derecha... Un hombre perdió la peluca, perdió algo en el camino, no sé qué fue. La vincha, Mariano Martínez. Ah, la vincha. Ahí va a buscar la vincha, dejate de joder, hermano. Estás perdiendo 1-0 y tenés que jugar con la vinchita y dejás el partido para ir a buscar la vincha. Pero además estás jugando... No, estás jugando regalado, hermano. Bueno. Si yo soy técnico, Pasarela, decile que lo haga con Pasarela, no. Pero dejó de ir a buscar la pelota para ir a buscar la vincha, me pone loco, hermano. ¿Cómo no me voy a poner loco si viven de esto, hermano? En lugar de ir a buscar la pelota fue a buscar la vincha, dejémonos de joder. Esto es lo que trae Huracán. Tengo tiempo para 10, no para 1. Corra lote material, Tabaré en Centenera y Tabaré un millonario con Huracán. Labomanía, todo en fotografía, un académico junto al globo. Ferretería Industrial Milani, un granate con Huracán. Librería 8 de marzo, un diablo con los quemeros. ¿Ahora se puso la vincha en la mano? No, la tiene acá. Cate de joder, la pelota la tiene Brites Ojeda, jugando fuerte en el sector derecho, iba a buscar un compañero, llega primero para rechazar en aquel sector, el número 6 Escudero, Escudero juega por lo bajo, hay infracción, así lo cobró el árbitro. De Martínez. Segunda intervención, en una le erró la pelota, en la tercera dejó la pelota para buscar la vincha y en la tercera comete un foul. Lo grave no es que a este muchacho lo traigan por un favor, que este es uno de los que tiene que ver con la historia del helicóptero. ¿Cómo? Ah, este es de la historia del helicóptero, sí. Si no, lo grave es que el técnico lo ponga a este muchacho todavía. No, lo que a mí me preocupa porque es que vos podés traer un jugador por hacer un favor a alguien, pero ponerlo en la cancha, no, un jugador que no jugó nunca en ningún equipo de todo lo que fue, salvo en Olimpo de Bahía Blanca, no jugó, ni en Arsenal, estuvo en tres partidos. ¿Cuánto para vos no que seguiste nunca la campaña de Arsenal? Pablito Coria, vos que estuviste siguiendo campaña de Arsenal. De entrada no jugó ninguno, y entrando de suplente no más de 3-4 partidos. Se viene Argentino Junior, se viene el cachete. Argentino que gana por un tanto contra cero. Overman llegó, apuntó, le pegó. Por suerte para la gente de Huracán, totalmente desviado. Pero acá el tema es, ¿no es delantero? Bueno, es porque jugador. Está jugando, no, es jugador de fútbol que lo ponen ahí. Pero está jugando atrás. Huracán necesita un delantero y está jugando de volante. Prácticamente Morales está jugando de delantero. Huracán está muy desorganizado en el campo. Mira, todos fíjate juntos, todos juntos, todos juntos. De 11. Hay 7 jugadores en no menos de 30 metros. Pero para mí el cambio era Muriel Orlando, un delantero de los que van a jugar. Sí, pero Muriel Orlando es de las inferiores de Huracán. Y Muriel Orlando a lo mejor, andás a ver quién es el valijero. Y no lo ponen. Acaba el valijero. O el que te dijo, comprate al jugador. El técnico es el que pone estos jugadores. Claro. No, Botaro lo tuvo en toda la temporada y de Botaro no sé ni en el banco está Botarito. No, Botaro, por ejemplo, no jugó de titular. Pero Robert Sales, quien el técnico eligió por sobre Jonathan Del Valle, el delantero que trajo la dirigencia, dijo que se tenía que quedar. El técnico hoy lo mandó a la reserva. No solo que lo mandó a la reserva, sino que jugó en el primer tiempo de la reserva y lo sacaron. O sea, la alternativa, el jugador que vos dijiste que era tu carrilero por izquierda, hoy lo puso en reserva y jugó un tiempo solo. Entonces a mí me gustaría saber, Riboira, ¿cuál es la idea que tiene del fútbol? Hay un cambio, vamos con el cambio, Pablito Coria. Ahora informa Belville Propiedades. Se retira aquí el argentino Sir Sandés Romero, ingresa con el número 31, Leandro Barrera. De las inferiores, de las inferiores, sí señor. Muy Panadería Los Viñetos, con servicio de delivery en Cachi 150. Comuníquese para sus pedidos al 4911-2626. Sacando la pelota Nico, me refiero a Nico Navarro, el arquero de la Asociación Atlética, que gana por un tanto contra cero. Vuelve a salir la redonda, pegaba en el hombro de Huracán, casaca número 16, lo preocupante, el actor además, Martínez. Perdón, lo preocupante además es que Huracán tiene solo 2 jugadores, 3 jugadores en cancha de las inferiores. Solo 3 jugadores, Monzón, Filipeto y Luciano Nieto. Son los únicos 3 jugadores en cancha. Pero el técnico no quiere jugadores de las inferiores. El técnico lo declaró. Y hubo enfrentamientos, no sé si verbales, no sé si de conceptos. Pero cuando la comisión directiva apostaba a los pibes en esta oportunidad, bueno, pero perdóneme, él quiso apostar a los grandes. Yo miembro de la comisión directiva hace un ratito antes de empezar el partido. Si yo tengo un proyecto y el jefe de mi proyecto no está de acuerdo con lo mío, lo tengo que echar. ¿Qué quiero esperar del técnico entonces? A buscar la pelota en la mitad de la cancha, abrir de Ojeda. 25 miserables puntos que hizo el torneo anterior. Y hubo gente que quedó muy, pero muy contenta. Recupera saliendo la pelota en aquel sector con Escudero para Argentino Junior. Este se mueve hacia atrás, Recalde más atrás todavía para Gentiletti. Ganando Argentino Junior por un tanto contra cero. Gentiletti la va a poner fuerte con pierna izquierda al sector del medio. Sí señor, jugaba para Mercier. Merciel ahora juega con su arquero y el arquero es lo más peligroso que pueda llegar a tener Huracán. Mirá, le pega pum para arriba y recupera la pelota Brites Ojeda, que va a tocar por izquierda. Si explotamos la falla del arquero de Argentino Junior, sí, puede llegar el empate. Y de esto sé mucho, hermano, perdóname lo que te digo. Se viene Argentino Junior, se viene el cachete, que fue uno de los mejores jugadores de Argentino Junior en lo que va del partido. Salimos desde el fondo, salimos fuerte, jugó bien Nieto, Nieto que juega para Morales, Morales que juega para Nieto, Nieto para Morales, y Matute la pisa, y Matute se va de media vuelta, dos hombres que lo marcan, perdió la pelota ahora, queda enojado Matute, recupera la pelota Argentinos Junior, se viene Argentinos Junior, ¿con quién? Con el jugador Recalde, que ahora aparece por derecha, hay un hombre de posición adelantada, no lo observaba el árbitro ni el juez de línea, recupera Argentinos Junior, redonda que pica mal, ahora no hay posición adelantada, sale el arquero de Huracán, se enoja Monzón, sale desde el fondo Monzón, abanicando por derecha, ahí lo va a buscar a Patita, aparece Agustín Peña, el uruguayo, pone primera, engancha segunda, no pisa la embrague, y se va, y va, el uruguayo que va, y va, y va, y va, y va solo, Pero solo va solo, pero nadie lo acompañó en el ataque. No hay una idea de juego, es preocupante, eso es lo grave, ¿no? ¿A qué juega Huracán? ¿A qué intenta jugar? Porque si vos intentás y no te sale, estamos de acuerdo, no te sale, pero acá no se intenta nada. Ahí va el uruguayo otra vez, jugando para Filipeto. Filipeto juega por lo bajo para Brites Ojeda. Brites Ojeda con el uruguayo, Patita para adentro, Huracán, la pelota, media vuelta. Salimos por el medio, salimos por el medio, salimos con el Tucu juega para Chichón. Chichón que va, Chichón que va, Chichón que va, Chichón que va, Chichón que va, la pisa, la engancha, jugará para aquel sector. En aquel sector aparecía el hombre de Huracán. Quería tocar hacia adelante, me parece que lo planchó a... Hay dos jugadores de Argentinos en el piso. Hay dos jugadores de Argentinos en el piso, el árbitro deja seguir, se levantó de golpe, El que estaba en el piso se curó de golpe. Hay otro que sigue tirado en el piso. Pablo. Es el 9. El que estaba en el piso era Recalde, que se levantó, y el que está tirado me parece que es Gonzalo Vargas, por eso se viene el número 21, Pérez Tarifa, haciendo el último cambio ya en Argentinos Juniors. Cuando venía para la cancha, sinceramente lo digo, venía con optimismo, venía con mucho ánimo de contribuir desde la transmisión, para que a Huracán le vaya un poco mejor, sin ánimo de empezar a criticar ni de empezar a agarrarse con algunas cuestiones que uno en el torneo pasado no le gustaron. Bueno, ya con las aguas más calmadas y con el aire renovado, uno llegó, se instaló, se sentó y empieza a ver, después de 9 refuerzos, y no digo que son de máxima categoría, pero no se puede quejar Huracán de tener a Matute Morales, a Brites Ojeda, debe ser realmente bueno el colombiano Arce. Ahora van a el Rolly Zárate, ahora van a traer, repetime, van a traer a Facundo Quiroga. O sea, Huracán no tiene tan mal plantel. El Tigre tiene que sumar jugadores del club para hacerse fuerte en la categoría, pero a partir de una identidad. Y uno llega y más y se le acaba la paciencia porque ve que el equipo no responde desde ningún lugar. Este equipo tampoco marca. Este equipo es vulnerable en defensa. Este equipo no cierra ningún espacio. Este equipo, además de ser timorato, de no atreverse a atacar, este equipo es muy vulnerable. Y por eso uno se le colma la paciencia y uno pierde la calma y uno tiene que decir, ahora, 75 días para trabajar esto. Ahora, perder la paciencia y la calma ya en el primer partido, mamita querida, la que nos espera, La que nos espera. Y capaz que después, Coco, nos acostumbramos, entendemos lo que tenemos y nos adaptamos a la circunstancia. Lo que pasa que realmente yo tenía otra expectativa. Va a salir desde el fondo la gente de Huracán con Filipeto. ¡Tiempo de juego! Minuto 20. Minuto 20, le quedan 25. ¿Me das la hora en el estudio central allá, Rubén Darío? Sí, 17:45. Se viene Chichón para el prim. Para el... Ah, no, Chichón apuntó al arco. Era Chichón y el arquero. ¿Sabés dónde le pegó? Apuntó al arco más de 15 metros fuera de la línea de arco. Recostado en el sector izquierdo, increíble. Perdóname, le están quedando 25 minutos. Si me das la hora, por favor. 17:45. Terminando aproximadamente justo como lo hemos pautado, 18:15. Bien, bueno. Justo 18:15, ingresábamos 15:45 en la transmisión. Las dos horas y media que tiene pautado el fútbol. Bien, bien. Perfecto. Bueno. Coco, si querés te confirmo el último cambio en Argentinos Juniors. Ahora informa Transporte de Mercaderías en General El Sonda. Se retiró lesionado el autor del gol, el número 9 Gonzalo Vargas, ingresó con el 21 el jugador Gonzalo Pérez Tarifa. 21 Pérez Tarifa. Muy bien, Fer. ¿Y entonces qué pasó con el helicóptero? ¿Podemos cerrar la historia? Ahora hay tiempo. ¿Sí? No. Bueno, vende Rubén Darío, a ver si lo presenta. Perfiles, ángulos, callos, chapas, la atacada Nicolás Repeto, 1569. Solicite presupuesto al 4581-0563. Tengo un mensaje que me mandaron al 1543872403. El mensaje me dijo, no sigan contando. No. Me dijeron, ¿quién es el brasilero que está aquí? Que por favor, comente, que lo hace muy bien, le juro por Dios. Comente, a ver, Gerardino, venga. A ver, Gerardino, por favor. ¿Qué te parece? ¿Qué pasa con Huracán? A ver, Gerardino, ¿qué pasa con Huracán? a mesma coisa que falou aqui o professor Catalano. Eu vim com uma esperança de ser uma partida muito boa, né? Só que, infelizmente, um fica um pouco tediado. Eu não entendi um coraca. Mas tem choro de louco. Minha esperança é ter um futebol bom. Só que. Aí tá. Um futebol. Ahí se viene Mariano Martínez, Mariano Martínez juega para Morales, es un hombre de Huracán que le pega, lo tiene, lo grito, gol, no, posición adelantada. A ver, no, el juez de línea no sale corriendo. No, pero el juez de línea no va corriendo y el árbitro lo sanciona. Gol, Lore, entonces. Ah, bueno, no quiera saber ahora la que loco, se puede llegar a armar. Loco. Lo hizo Martínez, relatalo, gritalo. Lo hizo Martínez, igual tengo el mismo concepto. ¿Quién me va a quitar donde estaba jugando anteriormente, que no tuvo nunca primera división prácticamente? Que no es un buen jugador de fútbol, pero le pegó en una posición adelantada aparentemente. Ni el juez de línea sale corriendo para la mitad. Exactamente me parece... como aquel robo que le hacían a Huracán. Empató Huracán, por suerte, ¿no? Pero... Coco, sí. El árbitro no vio posición adelantada. Apenas marcó el gol, salió corriendo a la mitad de la cancha, ¿eh? El árbitro, pero el juez de línea quedó clavado allá. Pero entonces, el que manda es el árbitro. No, pero me parece que el línea vino corriendo a la mitad y se volvió a su posición, ¿eh? No, tiene razón Coco. El línea tiene que correr hacia la mitad de la cancha. El línea tiene que correr. Y el línea confundió a todos. Al punto tal... La hinchada de Huracán recién lo está gritando, hermano. Al punto tal que Martínez, después de hacer el gol, encaró al línea, sí, con todos los jugadores de Huracán, y después se dio cuenta que el gol estaba convalidado. Lo cierto es que la jugada hay que dársela a Matute Morales. Por experiencia, por la chapa que tiene, tiró la 10 en la cancha, pisó, aguantó, él generó la jugada, después vino una serie de rebotes, a Martínez le quedó servido en el borde del área chica, remató con un Navarro prácticamente vencido, y Huracán 1, Argentinos 1, le viene bien al globo para tomar aire. Se viene Brites Ojeda, están 1-1, se viene Brites Ojeda, Huracán que va a buscar el segundo, va a tocar por derecha, me paro, el tuco, gran arquero, no, sí, ¡Gol! El tuco, aparece César Montillo, que saca número 8, uno de los mejores en los primeros 45, el del diente apretado y el de la vergüenza, el que aparece por sector derecho, para abrazarse con la red, para gritar el empate, Huracán empataba y pasó a ganar, Huracán 2. ¡Argentino Junior 1! Y ahora vino el pase de Brites Ojeda, llegó al vacío Montiglio, el remate fue cruzado, fue certero, gran capacidad de Brites Ojeda para el pase-gol, muy buena definición de Montiglio, una de las incorporaciones que, como bien marcábamos, al igual que Peña y al igual que Brites Ojeda, le rinden a Huracán en el arranque del campeonato. Gana Huracán en 2 minutos, pasó a ganar el partido. Primero la empujó Martínez después de la buena que hizo Matute Morales. Ahora remató muy bien Montiglio y Huracán pasa a ganar en 2 minutos el juego. Perdió 1-0, gana 2-1. Se viene Pérez, un hombre alcanza a rechazar. Pelota que va al córner, tiro de esquina en la esquina de lo que es el fútbol, de la crítica que te acostaban al aplauso. ¿Quién es el que entró recién acá a dar las instrucciones? El secretario de Huracán, el hijo de Babington. ¿Y qué quería? No sé, no entendí yo. Yo tampoco, sería importante preguntarle, porque a mí en la vida de Dios me dio bola. ¿Preguntar usted? A ver qué necesitaba. ¿Qué necesitaba el hijo de Babington? Sería importante, porque entró acá, no sé, por eso que quedamos sin relato. Bien Montiglio, De repente me entraba un flaco, no sé lo que me quería decir, un tipo que nunca me dio, un tipo que nunca me dio bola, que veníamos una vuelta de Mendoza todos contentos y otra vuelta con bronca de San Juan, pero ni para bien ni para bien. Y recién estaba en el pase... Me tocó la panza como un saludo y ahora sí su amigo mío de buena primera, no sé quién es. No sé, lo que queda claro, no sé, preguntó, no, ¿quién digo, es el comentarista? Claro, yo pensé que había mostrado alguna crítica. Comentarista soy yo, pero digo, por eso pregunto. No hubo ninguna ofensa, ningún dato... ¿Quién, nos están escuchando? digo seguramente que, porque estamos atrás de la puerta acá. No debe ser que le están mandando mensajes por... No hubo ninguna ofensa, no hubo ningún dato que pueda alterar. No, pero igual me gustaría saber qué le pasaba que entró así a la cabina. Por eso ¿no? digo. Sí, bueno, sería importante. Vamos a preguntar igual, ¿eh? Sí. No sé... Vamos a preguntar porque para mí... Ahora, si no se puede criticar... No, más que seguro que los alcahuetes, los que se están pasando esos que lo único que saben manejar... Y con los aparatitos le estarán pasando alguna alcahuetería de lo que dijimos nosotros que no le gustó. Hubo un cambio en Huracán, Coco, ¿eh? Sí, con este informe vamos. Ahora informa Automóviles San Jorge. Adentro de la 24, Darío Soplán, ya te confirmo quién se fue porque se fue en la camisa en el carrito y la verdad que no le pude ver. Ya te lo digo. Viene el centro, a la derecha. Alcanza a cabecear un hombre de Huracán para rechazar. Estaba Montilla, todo anulado. Fue. Me parece que Montilla, ¿no? No lo veo en la cancha, el número 8. Sí, me parece que se fue Montilla. Repasamos entonces, Montilio afuera, adentro Darío Soplán. Uy. Ahí lo vio justo, lo vio justo. Al 21. Sí, señor. Al 21, afuera. Pérez Tarifa. Te hicieron precio, Tarifa. Dale. Afuera, Tarifa. Le hicieron precio, Tarifa. Lo vio justo el referí. Lo vio justo. El otro exageró también un poco, pero... El fútbol es así. Uno pica, el otro menos. Se fue César Montiglio. Me queda la duda de este chico que entró tan enloquecido, ¿no? No entendí, la verdad. No entendí. Sería importante el que está siguiendo nuestra transmisión y pasa información a través de los telefonitos. No pasa por ahí, eso olvídese que no es por eso. No, por que ahora le diga que queremos. Habrá escuchado algún comentario detrás de la pared que no le gustó, pero me parece que no es la manera ni la forma, ¿no? No, pero tampoco dijo nada. Acercó y dijo: ¿quién es el comentarista? Vamos. Ahora. Sí, pero ¿qué? ¿Vos abrís la puerta y entras así a cualquier lado? A cualquier lado decís: vamos, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos? A mí me parece ¿a dónde vamos? Un poco menos que intimidatoria. Sí. No, por lo menos lo que me sorprendió y lo sigo sin... Lo que me llamó la atención es que estoy de espalda relatando el partido y en el comentario quedé frío cuando me di vuelta. No me gustó para nada, ¿eh? ¿A quién fue? ¿A vos, a Catalano? Sí, ¿quién es el comentarista? Pero el comentarista soy yo. Voy a averiguar. Bueno, ¿quiere ir ya? No, voy a averiguar después con el vicepresidente del club y voy a preguntar qué le pasa a este muchacho. Bueno. Algo habrá interpretado mal. No, algo. Seguramente. Igual la forma... El tema que ahora se pueden... después le cuento. La forma no es. Cuente de una vez algo, por favor. No, para mí el tema es el del helicóptero. ¿Qué quiere que le diga? El quilombo armó el helicóptero. El helicóptero. Lo cierto es que bajó el helicóptero, le dije. Ahora sí. Usted lo quiere... Ahora viene ya... Lo voy a contar ahora. Ahora viene con la taquería. Ahora viene completo. Sigue ganando Huracán por 2-1. El último cambio, entonces, Darío Soplán. Adentro Darío Soplán. Me parece que no sale. Adentro Darío Soplán y el que se retiraba entonces el 8, Montiglio. El number one. ¿Número? El número de Soplán, le dije, 24. Darío Soplán, de las divisiones inferiores. 24. Habitualmente mediocampista central. Pero ahora, cuando se va la pelota afuera, le termino con la historia del helicóptero. No, termínela. Viene al centro, a la derecha, Argentinos Juniors con 10 jugadores. Cuidado que la empala hacia arriba, un hombre de Huracán, ojos bien abiertos en el arquero de Globo, para decirle no, al atacante Barrera con casaca número 31. Otra vez pasó la del primer tiempo. Ojo que eso me parece que no fue falta. No, perdón. ¿Sí? El arquero Huracán arroja la pelota para patear y el jugador se pone... Brites Ojeda, cállate. Bueno, lo pararon justo. Lo no, primero justo. Que tenía la arbitraje. ¿Te acuerdas del día que a Huracán le anotaron el gol contra Banfield? De Luchetti, que sacó y gol puso el pie. Sí. Es la misma jugada de recién. Dale, fuerte. Le pega el arquero de Huracán, pelota que va al sector izquierdo. Ahí va a buscar Martínez. La pisa. La engancha. La lleva, la pone bajo la... No era Morales, demasiado chichi, demasiado lujo. Era Morales, me equivoqué. Sepa usted disculparme, vecino. Nuevamente va Morales, recupera la pelota Forbicar. En la pelota había infracción anterior, dijo el árbitro, sí señor. Tiro libre para Argentinos Juniors, que ahora el Globo gana por 2-1, tiempo de juego. Minuto 31. Minuto 31. Terminando rápido. Vuelven a llamar a la sede social. Llama en el mismísimo Aníbal Fernández. No. Quiero retribuirte el favor, quiero hacer algo por ustedes. Bueno, no, le dice. Claro, estaba clausurada en ese momento la cancha. Estaba clausurada la cancha. Un agradecimiento. Bueno, yo con Macri no tengo onda, no puedo hacer nada. ¿Cuánto hace falta para quitar la cancha? 500.000 razones. Bueno. Ahí saca la pelota. El arquero de Huracán que va por sector izquierdo. Pelota que sale por el lateral. Para el próximo con River. No, con River, cuéntelo. No, porque cuéntelo. No estoy con River, no voy a estar. ¿Cómo hacemos para justificar? Pero déjelo para el otro partido. Para el club. Nos bajan a nosotros con River. Escúcheme. Déjelo para otro partido. Crédito para el club Victoriano Arenas. La pelota la va a buscar un hombre de Argentino Junior. Chacarita. Ah, bueno. Chacarita dijo. Chacarita dijo no uno. ¿Chacarita? Sí, había que agarrarse los felinos. Sí, sí, señor. Era gol de ellos, bueno, sí. Bueno, entonces Daniel. El se, lo devo, de... se lo devolvió el ahora, Barrera. Mano dura, Daniel. No cuente más nada, por los favor, que si entró uno recién con una cara de loco que nos quería matar, dinero, se imagina cuando escuchen el final de la película. Con ese dinero se arregló la cancha y se habilitó. Ah, bueno. ¿Tiene que ver con la realidad de hoy? Bueno, pasa el tiempo, teléfono a la sede de Huracán. Ring, ring, ring, ring. De la presidencia de la Nación otra vez. Sí. Aníbal Fernández quiere hablar con Carlos. Me deja transmitir el partido, saca la pelota desde el fondo del arquero de Argentino Junior. Tengo... necesito un favor. Va Huracán en la mitad de la cancha. Recuperaba Matute Morales. Pierde Matute. Va Mercier. Mercier que toca hacia arriba. Recupera la pelota para rechazar como podía el jugador Quintana. ¿Qué dijo el árbitro? Me está sacando una tarjeta. A Formica. A Formica, casaca número 3. Y hay tiro libre para Argentinos Juniors. El Globo. El Globo gana por 2-1. Y la noticia es buena. La segunda vez que lo tengo con la mano en estos últimos 5 minutos. Está molestado por esa Formica. Hay tiro libre para Argentinos Juniors. Dos jugadores. Le dice, tengo dos muchachos que... ¡Ay, tiro libre para Argentino Junior! No, ¿quién le pega? ¿Quién le pega a Fernando Martín Rodríguez? El número 25 de Argentino Junior, el señor Recalde. Le va a pegar Recalde. Le pega fuerte con pierna izquierda. Cuidado, al segundo palo, cuidado. Pim, pum, pan, redonda que va a la calle. Tengo tiempo para otro. Common Rail, lo más moderno en inyección diésel electrónica. En Talleres Camargo, diésel SRL. Tiempo de juego, profesor. ¿Cómo te gusta vos? 33. Diga 33, 33, le quedan 12 minutos a este partido. Y a partir de ahora me da la hora en Capital Federal, por lo menos en Capital Federal. Faltan 3 minutos para las 6 de la tarde, Coco. En cualquier momento vamos adelantando el tandero con las empresas que hacen posible esta transmisión deportiva. Cuando usted disponga. Entregamos 18-15. Bien, cuando usted perfecto. Disponga. La pelota la tiene Huracán, no llegó ningún hombre a buscarla. El Rolly muy fuera del partido, no, prácticamente muy poco entró en juego. Viene jugando Formica, Formica que va a buscar a Matute, Matute no va a llegar. Llega primero en el fondo, pues el jugador Juan Mercier, Mercier que juega para su arquero. Recupera Brites, que es un pulpo en el medio. Quiso tirar un caño de lujo, perdió el de Argentinos Juniors que la recuperaba. Cuando caía la tocaba con la mano. El árbitro que sanciona, tiro libre y le completo, le completo. Tengo estos dos muchachos, están parados, necesito que jueguen en algún club, ¿lo podés tener? ¿Quién le dijo? Aníbal. Aníbal le dijo a Carlos. Esos dos muchachos son Calvin. ¡No! Y Calviño. ¡No! ¡No! La pelota la tiene por izquierda. El centro. Cuidado que llega el hombre de Huracán. No. Pero hay uno más. Sí. Porque el llamado se volvió a repetir. Otro más. Ahí viene por derecha. Jugador de Huracán. Soplán. Soplán, Soplán, Soplán, Soplán, Soplán. Ahí lo hace. Soplán y lo hace. Recupera la pelota, el Rolly, el Rolly, el Rolly, el Rolly por izquierda, la pisa, la engancha, jugar hacia afuera con lo justo. Me paro, llegó Palito y le pegó, alcanza, va a rechazar en el fondo Gentiletti. Patita, patita, patita por un lado, patita por el otro, la saca Filippetto por allá. Y entonces, ¿qué pasó? Entonces volvieron a llamar antes que empiece la pretemporada y le dijeron, necesitamos poner este pibe también. Este ¿quién? Pibe es Mariano Martínez. Y por eso los tres jugadores hoy están jugando en primera división. No, que dada la magnitud del favor con favor. No, el barrio favor con favor se paga. No. Sí, lo vamos a llevar de las pestañas. Sí. La pelota salió por el lateral y usted aunque... ¿Le gustó la historia, Catalano? Sí, tiene más todavía esta historia, ¿sabe? Historia, recién empieza, vamos a ver de la lama cómo termina. Ahora a mí me parece raro que después cómo apareció contestando en el Bicentenario. Son todos K ahora. ¿Cómo? Son radicales K. No, yo siempre fui radical de Irigoyen, hermano. Radical de Irigoyen y después que pasó Alfonsín, más alfonsinista que radical. Mirá lo que te digo. La pelota en la mitad de la cancha, no lo niego, yo lo voté a Alfonsín. Porque hay algunos que dicen, yo no lo voté. Yo sí lo voté a Alfonsín, ¿qué va a hacer? Y no me equivoqué cuando voté al otro, al triste, al serio. ¿El helicóptero, vio? Sí, a ese sí, ahí me equivoqué, ¿qué va a hacer? La pelota la tiene la gente de Argentinos Juniors. Aquí viene por derecha, pie a pie. Va a buscar el cachete. Cachete que viene al centro de Consoli. Alcanzaba a rechazar la pelota. Mercier que toca hacia adelante. Cuidado, la toca con lo justo el arquero de Huracán. ¡El arquero de Huracán es figura! ¡El arquero de Huracán lo está salvando al Globo! ¿Cómo te salvaste, Globo? ¿Cómo? ¿Cómo atajó Monzón? De la misma manera, ¿eh? La misma lesión, la misma manera. ¿Quién me está tocando de atrás ahora? Ah, ¿qué pasó? A ver... Vendé por uno, dale que me traen la información. Bien, en Sanitarios Oscar, cerámica, porcelanatos, en Vías Ley 3930, Nueva Pompeya, fábrica de pasta fresca, la nueva genovesa, los ñoquis del 29, los capeletes de la suerte, los sorrentinos del amor, solo como los hace Manolo. Falta a Monzón. Me mandaron un mensaje de sí, pero vos no lo votaste, Coco de la Rúa. Vos votaste una alianza. A la alianza. Mirá cómo me están ametrallando. Déjenme transmitir el partido, Nos escuchan más de lo que pensaba. Me quedé con la jugada de Monzón, que le cometieron falta y vos decías... Igual que la del gol. Igual que la, y la del gol en Vélez. Claro, igual que la del gol en Vélez. La falta de la River. Muy buena tajada de Monzón, por Monzón, fundamentalmente por Monzón, entre otras cosas, claro. Huracán está ganando este partido, figura, en la tarde de hoy. Muriel Orlando estaba en el banco de suplentes, ¿no? Sí. Con el número 30, mirando el partido, ¿no? Sí. Ahí va Morales que juega para el Rolly. El Rolly pie a pie, qué bien que la hizo Martínez. Mirá la que hizo Martínez. Hizo una pie a pie de... Pero me parece que ahora hay que aguantarla la pelota, ¿no? Más que jugarla igual. Bueno, pero cuando la juega bien hay que decirlo. Ahí la jugó bien el pibe. ¿Cómo? Que primero hizo el pie a pie, después se la dio el argentino. Bueno, usted la quiere toda. Pero la hizo bien, la intentó por lo menos. Cuando hay fobia, hay tiro libre para el globo. ¿Cuánto le queda a este partido, profesor? 7 minutos. Le quedan 7 minutos y estas son las empresas que hacen posible esta transmisión deportiva. Automóviles Anno y Jorge, agencia oficial Chevrolet, ferretería industrial Milani, corralón de materiales Tabaré, fábrica de pasta fresca, la nueva genovesa, Hernán Deportes, Cristal Bus, granja de colores, farmacia Bergandi. Fue la quiso Morales, le puso el cuerpo, pisó la pelota, la enganchó de taco, jugó hacia atrás, lo hizo todo bien. Ahora el Rolly que no llega, cuando se encuentren el Rolly y Morales pueden hacer cosas lindas. La pelota la tiene Huracán. Sale el Patita por derecha, el Yoruba. Vuelve a buscar la pelota el hombro de globo. Morales y Patita. Patita que la pierde. Recupera la pelota el hombre de Argentinos Juniors. Pega en la humanidad de un hombre de Huracán. Parece que le pegó en el brazo porque el árbitro sanciona tiro libre para Argentinos Juniors. Guillermo Guariniello, propiedad de restaurante El Preferido de Palermo. Bazar Astorga, fábrica argentina de guarniciones. Transportes Palmiero. Gana Huracán por 2 tantos contra 1. Le regaló un hombre la pelota a Martínez, recupera Huracán, viene jugando para Brites y la pelota, Chichón, Huracán, la pelota, Fórmica, no llega, Fórmica le pegó mal a la pelota decididamente, porque si le pega bien, la puede ganar el uruguayo, ahí va Brites Ojeda que juega para Martínez la pierde ante la presencia de un hombre de Argentino Junior, en el fondo alcanzaba a rechazar Juan Salvia, la redonda con golpe de cabeza, va hacia atrás y la tiene entre sus manos Nico Navarro. Viene la réplica, viene Argentino Junior, bien para rechazar Patita y con lo justo, recupera la pelota un hombre de Huracán, se equivocó Soblán, le erró directamente a la pelota, cuando la recupera Río Revuelto, ganancia de Pescadores, había infracción, sí, había infracción. Lo tiene tomado con el brazo por la parte de atrás al número 24, y ahora, ¿qué cobró para Argentinos? Cobró para Argentinos. Ay, Pompey. Ahí, tiro libre para Argentinos Juniors. 27, 28 metros, recostado en el sector izquierdo, ojos bien abiertos en los defensores de Huracán. Argentinos Juniors atacando para el arco que no tiene tribunas, para el de la calle San Blas, le va a pegar el número 10, el cachete, le va a pegar Overman, de Argentino fue River, de River volvió Argentino, el centro, pelota que va a salir al córner, para mí fue córner. Los de Argentinos Juniors reclaman, el árbitro dijo sí, fue córner. ¡Ay, tiro de esquina en la esquina de...! En la esquina de Asamblea y Belville Propiedades. No hay pelota para jugar, muchachos. Ahora sí, ahí alcanzaron la pelota, le va a pegar cachete Overman. ¿Cuánto le está quedando a ese partido? 5 minutos. Le quedan 5 minutos al centro que va, ningún hombre que llega. Y salimos de réplica. Salimos con el Patita. Y pone primera y me paro. Y Patita que va y la pide por otro lugar el sector de Huracán. La pedía el jugador Soplán, que aparecía como puntero izquierdo. Nieto es, ¿eh? ¿Nieto era? Me pareció que era Soplán, sí, Nieto, por la velocidad era Nieto. Pelota que salió por el lateral que recupera la gente de Argentinos Juniors. Tengo tiempo para otro. Transportes Palmiero, La Bomanía, todo en fotografía, sanitario mayorista, bronza, óptica, Max Emisión, odontología integral del doctor Gerardo Consi, Multiparte Buenos Aires, Pescadería Mallorca. Tiene la pelota Nieto que juega para Morales, Matute que va, Matute que la muestra, Matute que la tiene, Matute que dibuja, va a jugar con Nieto que la toca nuevamente para Matute, va a ingresar al área. Estaba todo anulado, dijo el árbitro, repone Argentino Junior. Más empresas que avalan esta propuesta, Sanitarios en Bigote de Ángel Luquesi, Talleres Camargo Diesel SRL, Ferretería José, Alcina Copy Center. El jugador Prosper la sacaba desde el fondo, va a buscar en aquel sector el cachete Overman, que trabajó y corrió por ambos lados, que la buscó todas, me parece que fue uno de los mejores del equipo de Argentinos Junior. Ahí jugando Escudero, Escudero se juega para el medio, ahí va Juan Mercier, media vuelta de Mercier, va a aparecer nuevamente el número 3 recostado del sector derecho del equipo de Argentinos Junior, la pone bajo la suela, va a tirar el centro al corazón del área, ojos bien abiertos, el arquero de Huracán que salió y mal. Salió y mal, porque él con la mano le tiene que ganar al jugador de Argentinos Junior que era Escudero para que cabeció la pelota. Sorprende los altibajos de Monzón, la irregularidad de Monzón. Venía de atajar dos pelotas fantásticas que determinan el resultado del partido y después tienen ese tipo de salidas en falso. Bueno, ese es Monzón, todavía en crecimiento, no tengo duda que será de lo mejor del fútbol argentino, pero falta. Más empresas que hacen posible esta transmisión deportiva. Radio Estable, Peluquería Mario de Mario Ponce, Sanitarios Oscar, Librería 8 de Marzo, Gimnasio Nief, Pescadería La Cazuela, Hierros La Tacada, Sociedad Anónima. Ahí lateral. Para Huracán, todo esto se demora, tengo tiempo para otro. Belville, propiedad de fábrica de goma Eva de Daniel Rabanal, SRL, Raber, en el escano 3226. Iba a buscar la pelota a Martínez, había infracción, dijo el árbitro. Ahí, tiro libre para Argentino, sí. Habló el brasileño y vino el gol justo, ¿no? ¿Por qué no lo hace comentar un poco, a ver si levantamos? Bueno, vamos a ver. Mirá, jugando ahora como número 9, Escudero prácticamente, como un delantero más. Viene a buscar la pelota en nombre de Argentinos Junior. El centro de Gonzalo, Properi. Gonzalo quería jugar de taco el cachete, recupera nuevamente la pelota, pone al centro con pierna izquierda, ninguno que no sale, ningún hombre de Huracán que va a buscar esa pelota, la redonda se pierde por el fondo, tengo tiempo para otro, conceptos del brasilero Gerardín, el hombre que está viendo el partido y comenta para Globo de Brasil. Doctora Marina Olainti, su abogada de confianza, Transportes El Sonda, Materiales Eléctricos, Payo e Hijos, Panadería Los Bisnietos en Cachi 150 y Odontología Integral del doctor Gerardo Consi para hacer entre todos, te lo canto Globo, te lo canto. ¿Te parece que Huracán elaboró bien lo que está llegando hasta el fin de los 45 para llevarse al triunfo? La traducción. Claro, claro, eso que ahora estoy ficando un poquillo mejor, Coco, un poquillo más feliz, ¿sabes? Sí, que está pidiendo la hora, Riboira. ¿Melioco? ¿Qué es melioco? ¿Melioco? ¿Qué es melioco? ¿Mediocre? No, la ¿no escuchó la traducción? A ver, ¿cómo es? Riboira está pidiendo la hora, dice. ¿Cómo es? Usted le da el micrófono que yo le voy a hacer la traducción. A ver. Recuperaba la pelota Argentino Junior. Quedó clavado en el piso. El jugador Salvia. Pelota que sale por el... No era Salvia, era Recalde. Pelota que sale por el lateral. Lateral que recupera la gente de Huracán. Todo, ¿cuánto le queda a este partido ahora? 3 minutos, 2 minutos ahora. Le quedan 2 minutos, más los 3 que hay que jugar o con los... No, más los 3 serían 7, perdón, más los 3 serían 5. 2 y 3, 5, no, un break. No, ya tenemos 45, ¿eh? 44 ahora, bueno. Ya estamos en los 45. Sí, señor, ya es tiempo de recuperación, a partir de ahora. ¿Cuánto recuperamos? ¿Cuánto recuperamos? Cuarto y quinto grado. 4 minutos. 4 minutos, Pompey. Pompey, está loco, tenemos que entregar el programa. ¿Qué hora es en estos momentos ahí en la radio? En gran parte del país, 18:07. Vamos bien, nos quedan 8 minutos. Estamos bárbaros. La pelota va por sector izquierdo. A ver quién llega primero a buscar esa pelota. Se la llevó por delante el Huracán. Me parece que fue córner y se lo van a querer corner, comer. Pero nunca saque de arco. ¿Cómo? ¿Qué fue para usted? Fue o falta a Filipeto o córner, pero no saque de arco. Pero él dio saque de arco. Todo al revés hace Pompey. Va a reponer la gente del Club Atlético Huracán. ¡Tírame dos, dale! Multiparte Buenos Aires, todo en chapas nacionales e importados en la Avenida del Barco Centenera 3276. Estamos en AM1550, la radio que usted eligió para seguir al Globo. Brites Ojeda, que fue prolijo, que tuvo muy diente bien apretado, que jugó bien. Y Huracán, que viene ahora por el sector derecho. Siga, siga, dijo el árbitro. Viene el centro, a ver si meten... ¡Ah, bueno! ¡No! ¡Increíble! Me parece que era Martínez otra vez para el tercero. Nieto. Nieto metió el testazo en el tercer gol de Huracán. Y la pelota dio en el palo. Muy mala tarde de Nico Navarro. Te lo marqué de la derecha. Te lo marqué, ni bien arrancó el partido. Unos nervios, un lugar muy malo ocupando en el campo. ¿Puedo decirle algo? Sí. Muy bien, para mi gusto, Matute Morales. Claro, levantó Huracán de la mano de Matute Morales. No tengas duda, coincido plenamente. Intentaba Huracán por sector derecho. No, pero el técnico va a decir, el ingreso de Mariano Martínez le cambió la cara con ese gol que hizo. Hay lateral que recupera Argentinos Juniors. Las agujas del reloj, ¿cuánto está marcando? minuto para que esto toque su fin, cuando los hinchas de Huracán ya empiezan a gritar. Ya 2 minutos de tiempo de recuperación. Le quedan 2 minutos, tan solo 120 segundos para empezar a sumar de a 3, que es importante ganar acá, ¿eh? ¿Qué te parece? Fundamental. Fundamental. Después analizará la gente si se jugó bien, se jugó mal, en lo alto el arquero tiene que salir, dijo, la redonda es mía. Para hacer tiempo se tiró al piso, ahí se va a levantar, no se puede levantar, patinaba aparentemente. 1, 2, 3 pasos, hizo picar la redonda, con mano izquierda le marca a sus compañeros que se adelanten, le pega fuerte con pierna derecha, redonda que va en el sector, redonda que pica, ahí va a buscar Martínez, se tiró a la pileta, en el fondo la reventaba Juan Salvia, recupera la pelota Huracán, la pisa, la engancha, qué bien que la lleva el Chichón. Chichón que lo hizo bastante bien en el segundo tiempo cuando encontró un socio como Matute Morales. Con Matute se le clarificó el panorama a Huracán. Otro de los motivos del triunfo tiene que ver con las atajadas de Monzón. Cuidado con Barrera, Barrera intenta, pero Barrera es solo. Y Brites, Ojeda, y el diente apretado. Iba a buscar Chichón, Chichón Nieto aparece por izquierda. Un hombre de Argentinos Junior que se adelantaba para rechazar esa pelota. Pega en Chichón, sale por el lateral. Qué bien que la robó. Ahora sí se viene Huracán. Se viene Brites, Ojeda, quiere tocar hacia adelante. Se toca de atrás, un tirón. Tengo miedo. Una contracturita, pero porque el hombre jugó todo el partido a un ritmo muy intenso. Creo que de los puntos más altos de Huracán, Brites. 40 segundos faltan. 40 segundos, ahora le van a quedar 39. Y Huracán que va a ganar en el primer partido del campeonato. Va a buscar el Rolly, que la aguanta, que la tiene, que juega por derecha. Huracán y la pelota. Se va Huracán, se va en aquel sector. Soplán, viene al centro. Soplán. Y el arquero, Nico Navarro, la tiene entre sus manos. Ahí Zárate se para delante del arquero, no lo deja salir y se ganó la amarilla Zárate. Una lástima, se termina. No, busca que termine Zárate, ¿no? Coco. Ahí sacó la pelota Nico. Sí, ¿quién llamó? Rubén, para el domingo seguramente Huracán River, ¿no? Huracán River va el domingo 14-15 por ahora. Bien. Va a terminar el partido, va a ganar Huracán. El árbitro que mira a sus colaboradores, mira su mano izquierda, mira su reloj, para mí que lo termina. Final, ganó Huracán. Primer partido del campeonato. Ganó el globo y escuche, me meto con su tribuna. Ahí están los hinchas de Huracán. Ahí están, ahí se mueve la bandera. La de Plaza José Cepaz. De sazón se le ganó al último campeón del fútbol argentino. Apareció Huracán. El segundo tiempo de la mano de Matute cambió la historia para poner este Huracán. Huracán 2, Argentino Junior 1. ¡Adelante, estudios! Muy bien, final del partido. Entonces, usted lo vivió por AM1550, el triunfo de Huracán ante Argentinos Juniors, 2-1, relató Coco Comas. Manejar los tiempos, 18-15, ¿qué hora es ahora? Y ya estamos, faltan 2 minutos. En 2 minutos y con poder de síntesis. Saludar. Comenta, Catalano, cortito y al pie. Huracán ganó, a pesar de que jugó mal como equipo, y fundamentalmente en el segundo tiempo, cuando no le encontró la vuelta al partido y necesitaba hacer otra cosa, a pesar de esta dificultad, encontró en algunas individualidades una aprobación holgada en este primer examen. Hablo de Brites Ojeda, hablo de Montillo, hablo del mismo Peña. Ganó Huracán por las individualidades y aquella jugada justa. Perdía hasta el minuto 22, lo dio vuelta en el minuto 24. Cortito y al pie, Fernando Martín, no, entregamos. Comparto lo del profesor, colectivamente Huracán flojo, bien en lo individual, sobre todo en algunos puntos como Brites Ojeda, como lo fue Matute Morales cuando ingresó, y me parece que habrá que corregir muchas cosas todavía. Geraldine da Silva, para la gente de Brasil que nos está escuchando, cortito y al pie. Yo deseo un mejor para el chime de Huracán. Dice que va a comer asado con chimichurri. Sí, no le chao, gracias a la vida que me ha dado tanto. Gracias mil por haber compartido esta tarde que se hizo ya prácticamente noche y a través del fútbol. El fútbol, el más lindo de los deportes, el que nos va a volver y a convocar, será el próximo domingo. Chau, Pablito Coria, que nos hace señas desde el campo de juego, nos vuelve a convocar el próximo domingo cuando Huracán, en el Palacio Tomás Adolfo Ducó, enfrente a River. ¡Chau! ¡Hasta el domingo! ¡Chau, Coco! ¡Hasta el domingo! Excelente la transmisión. Muchísimas gracias. Le agradecemos, por supuesto, a la gente de Radio Urcupini, AM1550, al amigo que sigue ahora. Eugenio. Bueno, muchas gracias, Eugenio, por estos 15 minutos. El domingo, te lo canto, Globo, te lo canto, 14:15, Huracán enfrenta a River en el Palacio Duco. Fernando Sánchez, muchas gracias en la operación técnica. Mi nombre es Rubén Darío. Hasta entonces, chau. Este sábado 7 de agosto viví otra noche sensacional en Cori Megadisco con los shows en vivo de La Ripandilla. Ella arranca con los pibes, pero quiere ver guita, quiere ver guita. Amar Azul. Es un pocito que te hará feliz, que consuma. Banda Bustamante. Y hoy te vas, te vas, te vas. La Base. ¿A dónde están los cumbieros que traigo? Y las damas, seguimos entrando gratis hasta las 23. No te olvides, este sábado en Cori, La Ripandilla, Amar Azul, Banda Bustamante y La Base. Cori Mega Disco, el poderoso de Capital. Avenida Sáenz 459. Búscanos en Facebook como Cori Mega Disco Show Oficial. Radio Urcupiña, la radio de la integración. AM1550 Radio Urcupiña llega para vos cumbia y algo más con la conducción de Eugenio y la colaboración de Nano y Lautaro. No te muevas de ahí porque ahora tenés la mejor información deportiva y toda la movida tropical en un solo lugar, en tu programa. Dale, quédate. Te quiero hasta el final, para el bien. engañado, medio inconsecuente, un caso complicado y sin entender el amor que nace conmigo y me ayuda a seguir así, que quiere pensar solamente en ti y en mí, que sabe que instintivamente lo que debe hacer. Cierto es que loco corazón, y dejaré que él dirija toda mi pasión, porque sé que toda mi vida es nada sin ti. Hola, hola, y estamos arrancando, un poquito tarde hoy, regresando después de dos semanas, pero estamos iniciando una nueva versión, una nueva edición más de Cumbia y Algo Más, por supuesto, para vos, Sí, señor, ahí está el regreso de Cumbia y Algo Más, programa número 17, 17, el programa número en el aire de lo que es Cumbia y Algo Más. Mi nombre es Eugenio, por supuesto, lo hacemos todos los sábados acá de 17 a 20 horas a través de la M1550 Radio Urcupiña, la radio que vos elegís, la radio de la integración. Y recién estábamos con la transmisión del partido Huracán Argentino Junior, gran victoria del Globo de Parque Patricios, mucha alegría acá por la zona para el arranque de este campeonato. Con triunfo para el conjunto de Parque Patricios, que lo dio vuelta en el segundo tiempo, 2-1 la victoria de Huracán. Lo viviste acá a través de la M1550 con el relato de Coco Comas y todo el equipo. Bueno, pero nosotros estamos arrancando ahora, cuando son las 18 horas 24 minutitos, el programa 17 de Cumbia y Algo Más, Les cuento que a partir de este programa va a haber unas pequeñas modificaciones, pero bueno, lo importante es continuar con este programa que vos elegís sábado tras sábado acá a través de la M1550. Seguramente el sábado que viene ya estemos de vuelta con nuestro tradicional horario, que es de 17 a 20 horas, pero bueno, eso será a partir del sábado que viene. La semana pasada nos tuvimos por algunos problemitas, ahora volvemos con este programa que va a ser por la mitad hoy, porque vamos a estar desde las 18:30, casi minutitos que arrancamos, hasta las 20 horas, pero siempre con lo que te ofrecemos, la mejor música, toda la info del deporte, todo lo vas a vivir, lo vas a tener acá en este programa número 17, como te contaba, de cumbia y algo más. Bueno, mi nombre es Eugenio, por supuesto, en la conducción, como siempre lo tenemos a Fernando en la operación técnica. Sí, señor, Fernando en la operación técnica, nuevamente para vos. Y hoy va a ser una gran jornada, una gran jornada deportiva, porque arrancó el torneo Apertura en el día de ayer, pero también va a ser una gran jornada en lo que se refiere a la noche que vamos a vivir, a la noche que vos te preparás, y vamos a palpitar un poquito acá haciendo una especie de previa de Cori Mega Disco, el boliche que vos elegís sábado tras sábado, por supuesto, con los mejores shows en el escenario del majestuoso de Pompeya. Bueno, vas a tener hoy, como siempre, con las chicas gratis hasta las 23 horas. Hasta esa hora gratis. Ni un minuto más, ni un minuto menos. Así que apurarse las chicas que están escuchando y van a venir a ver el show del que abría el programa. Sí, señor, de la Repandilla con Oscarcito Belondi, nuevamente presente en el escenario de Cori Mega Disco. Y la va a romper, como siempre, obviamente, como lo hace sábado tras sábado Oscar, toda la banda. Por supuesto, acá en Cori, Nosotros abríamos con algo de lo nuevo de la Repandilla, porque está muy pronto a sacar nuevo material, por supuesto, la Repandilla. Y seguramente vamos a estar presentándote cuando haya más temas nuevos acá en el programa. Obviamente todos los inéditos y toda la información de último de la movida también la tenés acá. Bueno, la apertura era con el tema El Amor, Bueno, vaya qué tema, qué letra, de la mano de Oscar Belondi con la Repandilla. Eso era para abrir este programa número 17. Los otros que van a estar esta noche, atención, es nuevamente a Mar Azul, el Tano, Miguel Ángel, toda la banda presente esta noche en Cori Mega Disco para interpretar esos clásicos que siempre querés volver a escuchar. Lo nuevo también de Mar Azul, que lo vamos a escuchar después para abrir la segunda hora de este programa. Hoy son dos horas, acordate. Y también va a estar de la mano de Parulo Producciones, de Oscar Belondi, La Base, renovadísima La Base, hace muy poquito con nuevo material discográfico. Sebastián, toda la banda La Base, por supuesto, en Cori. Y el plato fuerte, el cierre con Banda Bustamante. Sí, señor, Banda Bustamante, que ahí lo tenés en la cortina de esta noche, también en Cori. Vuelven los chicos, vuelve la Banda Bustamante, de la mano de Marcos Bustamante y toda la banda, para hacer ese gran show mezclando todos los ritmos colombianos y todo eso que hace Marcos ahí, por supuesto, y toda su banda. Bueno, va a ser con las chicas gratis hasta las 23, te dije la dirección, en un solo lugar, lo tenés bien claro, seguro, es Avenida Sáenz 459, barrio de Pompeya, acá en Capital Federal. Nosotros estamos abriendo para todo el país, para todo el mundo, a través de www.radiourcupina.com.ar. Esa es la página web que tenés que visitar, vas a radio online, ahí nos escuchás en vivo. Y por supuesto, vivís todo esto que vamos a tener hasta las 20 horas, como te iba contando. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, vas a estar viviéndolo también a través de nuestros sitios web, Lo podés hacer por la página de Radio Urcupina, o si no, lo haces a través de nuestras páginas web, que en un ratito te voy a detallar a continuación cuáles son los links y accesos directos para que entres ahí. También podés ver el fútbol, lo que está aconteciendo con el partido que está arrancando en este momento, perdón, así se dice, en Rosario. Se está abriendo el partido Newell's Estudiantes de La Plata, gran partido que vamos a vivir momento a momento acá en este programa número 17 de Cumbia y Algo Más. Bueno, después te voy a contar cuáles son los títulos de este programa, las vías de comunicación, tenemos mucha información deportiva, los chimentos, lo que va a pasar esta noche en Cori, como te adelantaba. ¿Cuáles son las noticias de último momento? Eso va a venir en el segundo bloque. Bueno, porque la gente también quiere tener más música, quiere vivir todo lo que se refiere a lo último de la movida tropical y esos clásicos que siempre quisiste volver a escuchar. En un ratito te tiro las vías de comunicación, a ver si querés interactuar con nosotros, querés comunicarte. Tenemos como siempre los mejores concursos. Hoy el premio lo pone él, lo pone Fernando. Sí, señor, se la juega Fernando. Y me estaba contando que tiene ganas de regalarle créditos a las chicas para que se comuniquen, No solo a las chicas, sino a los chicos, obviamente. Pero bueno, quiere que las chicas tengan crédito en su celular para esta noche, para, no sé, para arreglar una salida con alguien o para hacer trampa, porque hay muchas tramposas, ¿no, Fer? ¿Te parece a vos o no? Así es, hay bastantes y principalmente exacto, para que no manden mensajes a nosotros. Ah, bueno, o sea, para que no manden a nosotros, está bien. Entonces, no, al programa, es decir, al programa. Ah, bueno, pero va a ser para el que viene, porque el crédito lo vamos a estar regalando acá en el siguiente programa, ¿no? Claro, obviamente. Claro, bueno, vamos a ver qué pregunta elegimos para la gente que quiere comunicarse. Después te voy a dar una para vos, Fer, a elección. No sé qué puede ser, algo referente al deporte, a la movida tropical, algo que se te ocurra ahí. Lo voy a dejar en tu ingenio y después voy a ir yo con la otra preguntita, la voy a hacer de fútbol, a la otra. Así que te dejo la otra voz en el género musical, en algo de noticias, algo que no la vamos a hacer muy difícil, pero vamos a tirar una ayudita. Así que eso va a ser después de la música, ahí va a estar el concurso en el aire. Bueno, después vengo con todo eso y mucho más. Basta de palabras, como siempre digo en la apertura del programa, la gente quiere escuchar música y de la buena. Y vamos a ir a unos clásicos, Fer. Yo no sé si te acordás de esto, año 95-96. Yo tenía tenía unos casi 20 por ahí, más o menos. Por ahí andaba en esa época. Un par de añitos nada más. Vos tenías 10 años. ¿Cuánto tenías en esa época? En el 96, 10 años. Sí. 10 años, por eso, sí, sí, sí, sí. Bueno, por ahí no te acuerdas bien, pero bueno, había dos grupos que andaban bien en esa época. Uno era Los Boys, el cantante se llamaba Fabián, un muchacho de pelo largo. Como en esa época todos tenían pelo largo prácticamente. O sea, no había quien no tenga pelo largo. Sí, fue el boom, ¿no? De toda la mayoría de las bandas que tenían todos los cantantes de pelo largo. Y no solamente aquí, se empezó a poner de moda en muchos países. A raíz de acá. O sea, de acá salió la moda del pelo largo para otros, claro, países. Para otros, exacto, lugares, mucho en Paraguay, en Uruguay, en Perú. Exacto. También. Ajá. En Chile también se empezó a usar bastante. La moda salió de acá, de Argentina, y se expandió para los países, sí, de Sudamérica. Por los cantantes, más que nada, que empezó a empezar el furor a salir. Sí, sí, Daniel, sí, Agostini, Comanche, Montana. Exactamente, La Ventanita. Bueno, como te decía, Los Boys, Los Forasteros, que van a venir. Prácticamente todos tenían pelo largo. El grupo Volcán, me acuerdo también, con pelo largo. No había quien no tenga pelo largo. Hasta yo me dejé el pelo largo en esa época. Tendrías que ver una foto mía con el pelo largo cuando tenía 17, 18, 19, por ahí. Pero bueno, Fer, vamos a la música. Se vienen Los Boys. Mejor no buscar esas fotos de esa época, Los Boys, ¿te parece? Por un error. Esa podría ir al Face. Vos sabés que el otro día tengo un contacto que fue compañero del secundario, donde compartimos el viaje de egresado de estudio a Bariloche, que me etiquetó con una foto de esa época con el pelo largo. Y justo ayer pasó esto, por eso me recordé esa época. Cuando fui en el año 98, ya fui con el pelo largo. Y me veía raro. Dije, no me lo volvería a dejar más. Pero bueno, fue la moda de esa época también, de dejarse el pelo largo, ¿no? Claro. Bueno, Fer, por un error Los Boys. Nuestro gran amor, Los Forasteros, un grupo que sigue vigente, Los Forasteros, hoy en día sonando mucho en Chaco, Corrientes, Misiones, suenan en esta tarde de cumbia, algo más 17 para vos, dale. We'll be right back. día que te conocí. Y sentir otra vez lo que sentí ese día. Ser dueño del mundo, ser dueño de ti. Y sentir otra vez lo que sentí ese día. Ser dueño del mundo, ser dueño de ti. Por un error que cometí, vivo llorando tus besos. Por un error que cometí, vivo penando tu amor. Por un error que cometí, vivo llorando tus besos. Por un error que cometí, vivo penando tu amor. Aquí conmigo, amor, amor, amor prohibido. Seguimos haciendo cumbia y algo más, por supuesto, para vos, acá hasta las 20 horas. Ahí pasaba la música, estabas escuchando recién hace un ratito la música de Los Forasteros y también de Los Boys, por supuesto, acá en ese especial del recuerdo que hacemos como todos los sábados de 17 a 20 horas acá. En el día de hoy lo hacemos de 18 a 20 horas, casi pasaditas, 18 y cuarto. Eso fue por el triunfo, por supuesto, de Huracán, que lo vimos acá ante Argentino Junior por 2-1. En un ratito, sí señor, atención, en un ratito vas a tener toda la información de la primera fecha del torneo Apertura 2010, cómo se está desarrollando esta primera fecha. También vamos a tener la primera B, así se dice, el Nacional B, toda la Copa Libertadores, la Sudamericana, lo que va a pasar con la selección nacional que juega el amistoso ante Irlanda con la dirección técnica del Checho Batista el próximo miércoles. Todo lo que ocurrió en el fútbol europeo, el polideportivo, hay chimentos, hay un montón. Pero ahora, sí señor, ahora lo que se van a venir van a ser los títulos de este programa, por supuesto. Y los vamos a escuchar así, de esta manera. Titulares, señor Fernando, acá en este programa número 17 de Cumbia y algo más. Yo veo la cara de Fernando y me acuerdo de algo que pasó hace 2 semanas, ¿no, Fer? Sí, exactamente 2 semanas. Sí, no vamos a entrar en detalle, pero no acá en la radio, ¿eh? No, seguro no. Que acá no. Claro, era en tu puesto de trabajo prácticamente también. Se podría decir que sí. Pero, viste, son horas que uno estaba dormido. Estaba fuera de horario de trabajo, así que no hay ningún problema. Claro. Yo estaba fuera de horario de trabajo. Y vos también todavía. Yo también. Claro, estabas por empezar. Pero nada, raro lo tuyo. Lo mío se puede decir por ahí que sí, pero lo tuyo no. Todo bien, ¿eh? Pero bueno, dicen que hay que divertirse en la vida a veces. Obviamente. Hay que pasarla bien, ¿no? Todo es trabajo y renegar. La felicidad alarga la vida. Así dicen. Sí, espero llegar con la felicidad mía, espero llegar por lo menos a los 70, a los 80, ¿no? Espero no quedarme antes en el camino, Dios quiera, ¿no? Bueno. Titulares, Fer, a ver si tenemos, no sé, una cortina ahí acorde como para títulos de un programa. Yo te voy a dar tiempo que lo vayas buscando porque le voy a ir contando las vías de comunicación mientras a la gente, mientras ponemos una cortina para títulos, así, para que la gente se vaya interiorizando bien de lo que va a haber en esta hora y 20 minutos que nos restan de programa, ¿eh? Las vías de comunicación para auspiciar en este programa. Primero te digo, para que te comuniques, para auspiciar, si querés estar presente acá, si querés que tu producto, por supuesto, sea vendido en este programa, es muy fácil, ¿eh? El 1534266609. Toma nota de este número, te lo repito una vez más, 1534266609. Para comunicarte, por supuesto, si no, hacelo a través de la vía directa donde te atiende siempre con mucho gusto el amigo Toto al 011-43. Opa, ese viene después, ¿no? Ahí va, Fer está ahí haciendo sus cosas, yo le doy tiempo igual, ¿eh? Al 011-4383-6901, te decía, te atiende el amigo Toto. ¿Tenés un Nextel a mano? ¿Tenés radio a mano? ¿Lo querés hacer muy fácil? Bueno, estamos vía directa en el 626-1460, ¿eh? 626-1460. Toma nota de ese número de Nextel, ¿eh? O si no, hacelo vía Messenger a través de el.golazo@hotmail.com. En un ratito estamos en línea, así que prepárate, dale, te estamos esperando. Bueno, las vías de comunicación para comunicarte con nosotros, en un ratito lanzamos el concurso, es el 4912-0819, 4912-1398. A esos números te comunicás con nosotros. Si no, lo haces a través del celular también, que es 1534266609, 1534266609. Estamos esperando mensajitos a ese número telefónico. Dale, no te muevas, porque ahora sí, ya llegan los títulos, así, de esta manera, de este programa. Vamos a ver. Me gusta eso, ¿ves? Tiene onda informativa, ¿eh? Sí, le estamos usando un ratito la cortina de Coco. De Coco, sí, me parecía que la había escuchado en algún momento, pero me gusta, ¿eh? Bueno, nosotros le dimos unos minutos a los amigos de Huracán, ellos nos prestan la cortina, eso es devolución de gentilezas, ¿no? Claro, obviamente. Obviamente, todo queda acá en la familia de la AM1550. Bueno, titulares para este programa número 17 de Cumbia y algo más hasta las 20 por la AM1550. La Repandilla, Amar Azul, La Base y Banda Bustamante hoy en Cori Megadisco con chicas gratis hasta las 23 horas. Apurarse, Avenida Sáenz 459, Barrio Porteño de Pompeya, donde está el majestuoso en la Avenida Sáenz. Tengo más y me vi en el deporte ahora, sí señor. Todo lo que dejó el mercado de pases, todavía sigue moviéndose el mercado con la llegada de Riquelme a Boca. Llegada no, porque sigue en Boca. Se termina la novela, 4 años para Riquelme más en Boca. con miras al próximo mundial. Llegar a Román al próximo mundial de Brasil es la idea de él. Llegar al mundial de Brasil y retirarse con la camiseta de Boca también y con la selección nacional. El inicio del torneo Apertura. Todo el fútbol del ascenso lo vivís acá. El fútbol internacional que ya empieza a rodar la pelota en el viejo continente. Y todo el polideportivo acá en tu programa. Norteños, santafesinos, colombianos, todo el cuarteto, la cumbia villera que a vos te gusta, el recuerdo, el duelo y los especiales, acá en tu programa Cumbia y Algo Más. Tenemos los chimentos como siempre. Aplausos para los chimentos del día de hoy que se vienen muy picantes, tanto en la movida tropical, también como en el deporte. Fer seguramente tiene algún chimento tipo bomba ahí preparado. ¿Tenés un chimento, Fer, ahí que haga volar todo, que reviente? ¿Tenés algo? Ahí va a volar mente. Buenos Aires. Con lo que va a decir Fer, va a reventar la ciudad de Buenos Aires. Así que atención, si estalla la radio, no nos hacemos cargo porque va a ser algo muy potente lo que tiene preparado Fer y también lo que voy a decir yo. Ojito, ¿Habrá móvil hoy, Fer? ¿Saldré a la calle? ¿Qué decís vos? Y está linda la noche como para salir a hacer un móvil. Me parece que tipo 7 y cuarto y 20 por lo menos un bloquecito lo hago desde la calle y lo dejo acá a Fer a cargo de la transmisión en estudio. O sea, en un ratito seguramente me vaya a la calle. Te voy a contar lo que es la nueva radio web que vivís las 24 horas donde también nos estás escuchando. Eso lo vas a tener acá en el programa. ¿Qué más te voy a contar? Presta atención. También te voy a hablar de, por supuesto, los concursos que vamos a lanzar en un ratito. Ya tengo lista la pregunta. Seguramente por ahí Fer tiene algo listo también. Para ganarte los 100 pesos que vamos a regalar hoy de crédito para tu celular. 100 pesos sea la compañía que sea. Nos jugamos. Sí, señor. Arrancó el mes. Estamos con plata. Estamos bien, ¿eh? Y esto es para vos. Un regalo de cumbia y algo más para toda la gente que sigue acá este programa, ¿eh? Todos los mensajitos que vos dejes acá a través de nuestras vías de comunicación, a través de Facebook, a través de Fotolog, que en un ratito te voy a contar cómo lo vas a hacer, ¿eh? Y muchísimas sorpresas más, pero este programa se sigue moviendo, la gente sigue pidiendo música. Es entonces el momento del duelo santafesino del día de hoy, ¿eh? Dos grandes grupos, los del Bohío, la voz de Sergio El Guasil, después los del Fuego con Banana Maccheroni. Va a venir Mi Historia, lo nuevo de los del Bohío, este gran cover interpretado por el señor Sergio Guasil. Después se va a venir Déjame Entrar, también otro cover en la voz de los del Fuego, que cumplen 25 años en la movida tropical, con disco de platino incluido. Suena ahora en Cumbia Algo Más número 17. El ritmo santafesino lo bailás esta noche en Cori, lo vivís acá en la tarde de tu radio. Así, vivilo de esta manera, dale. Yo pienso que no son tan inútiles las noches que te di. Te marchas y que yo no intento discutírtelo, lo sabes y lo sé. Al menos quédate solo esta noche. Prometo no tocarte, ¿estás segura? Hay veces que me voy sintiendo solo. Conozco esa sonrisa tan definitiva, tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso. Hay una cosa que yo no te he dicho aún, que mi problema sabes que se llama tú. Solo por eso tú me debes hacerme el duro, para sentirme un poquito más seguro. Y si no quieres ni decir en qué he fallado, recuerda que también a ti te he perdonado. En cambio tú dices lo siento, no te quiero, y te me vas con esta historia entre tus dedos. Ah, ah. Hacer. Busca una excusa y luego márchate, porque de mí no debieras preocuparte, no debes provocarme. Que yo te escribiré un par de canciones tratando de ocultar

haya dolor. Cuando te sientas muy sola y en tu alma haya dolor, te voy a dar un polvito, el polvito del amor. Te voy a dar un polvito, el polvito del amor. Es un polvito que te hará feliz, que con su magia borrará el dolor. Es un polvito que te hará feliz, que con su magia borrará el dolor. Es un polvito que te hará feliz, que con su magia borrará el dolor. Seguimos acá en Cumbia de Algo Más, programa número 17, y se nos va rapidito el programa. Estábamos acá tratando de instalar una nueva tecnología para el programa que ya la habíamos prometido hace dos semanas. Vamos a tratar de emitir vía webcam, por supuesto, a ver cómo sale esto, pero bueno, estamos ahí arreglando todo lo que se refiere a esto. Vamos a ver si podemos este programa, si no, el programa que viene lo prometemos seguro para la gente que nos sigue vía web por nuestra página. Vamos a ver si podemos estar vía webcam también para que vean un poquito acá cómo es el movimiento en el programa, en la radio. Vamos a continuar en un ratito con toda la información deportiva, eso te lo prometo. Con todo, a las 7 de la tarde está jugándose el partido en Rosario Newell's Estudiantes, igualan 0-0. Acordate que ya Huracán le ganó 2-1 a Argentino Junior en la Paternal, en tanto que, por supuesto, en el primer partido del día de hoy, Quilmes y Colón igualaron 1-1. Acordate, ayer Lanús le ganó 2-1 a Arsenal en calidad como visitante. Vamos a ir otro enganchadito, Fer, antes de ir a la pausa. Se va a venir el mejor cuarteto, por supuesto, lo nuevo de La Conga, una gran banda cordobesa, por supuesto, va a venir sonando acá en este programa. Esto lo vas a bailar también esta noche en Cori, todo el cuarteto, lo mejor lo tenés ahí, y también el colombiano del día de hoy con la Sonora Tropicana y el Chuponcito. El Chuponcito, ¿te dieron algún chuponcito, Fer, alguna vez? ¿Te dejaron alguna marca por ahí? ¿Algún chupón que después al otro día decís, qué hice? Esto me trae recuerdos a ese sábado también, Por eso elegí. ¿Te apareciste este todo rojo? Más que rojo. Bueno, igual se fue el efecto ese, pero bueno, me hizo acordar a el chuponcito de la Sonora Tropicana. Sálvame la conga, el chuponcito de la Sonora Tropicana, lo vivís, lo bailás, lo gozás, lo tenés también esta noche en Cori y en esta tarde haciendo esta pequeña previa de la gran noche de Cori Megadisco. Suena de esta manera La Conga y después la Sonora Tropicana, dale. Pero me frena una razón oculta en lo más profundo de mi ser. Quisiera devolver el tiempo a mi favor y no dejar que nada se interponga entre tú y yo. Sálvame, despiértame otra vez. Temo cerrar los ojos sin saber. Bésame hasta enloquecer. besitos, le pide que le pegue. Un rico chuponcito, un rico chuponcito, un rico chuponcito, me pide que le pegue mi lindo noviecito. Muy cerquita a mi casa, yo tengo un vecinito que también se lo pasa pidiendo un chuponcito, un rico chuponcito, un rico chuponcito, se lo pasa pidiendo mi pobre vecinito. El chuponcito, chuponcito, chuponcito, ah. El chuponcito más sabroso y más riquito, ah. El chuponcito, chuponcito, chuponcito, ah. El chuponcito más sabroso y más riquito. Chili Fernández se presenta nuevamente el 25 de agosto en el Resto Bar Laverno, presentando su Unplugged. Bar Laverno, Avenida Corrientes 1632, Capital Federal. El show es a partir de las 21 horas. Entrada general 60 pesos sin consumición. Para más información y reservas, comunicate al celular 1537-32-2888 o al 1562-491045. Nextel 669 asterisco 3462. El Chili Fernández, Unplugged en el Bar Laverno. El 26 de agosto nuevamente se presenta Daniel Agostini presentando Show Íntimo Segunda Parte en el Resto Bar Laverno, ubicado en Avenida Corrientes 1632 a las 21 horas en Capital Federal. Las entradas cuestan 120 pesos el VIP, primeros 100 pesos, general 80 pesos. Organización Princesa Alejandra. Para más información y reservas, comunícate al 1537-32-2888 o al Nextel 669 asterisco 3462. La página de los fans www.eldaniagostini.com.ar. El 8 de septiembre, Sebastián Mendoza se presenta en el Bar Laverno, Avenida Corrientes 1632, Capital Federal, a las 21 horas. La entrada general cuesta 100 pesos, el ingreso VIP 120, con una consumición incluida.

mucho licor y le gusta ir a bailar. Es una bomba por explotar. Cuando ella camina, todos se la miran de atrás. Si a la barra sube a bailar, esa explota, qué buena que está. Es la bomba latina. Chao, Dios lo bendiga un montón. Fue dedicado para todos los muchachos, para toda nuestra República Argentina. Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago, Chaco, Corrientes, Formosa, todo el sur argentino. Y seguimos haciendo cumbia y algo más hasta las 20 horas, sea acá por la M1550 Radio Urcupiña, Ahí le agradecemos a Jorge, por supuesto. Estamos saliendo vía webcam, a la gente que nos escucha por nuestra página web, en espacio link, chat.com/cumbiafutbol, chat la primera con X y cumbiafutbol con K, por supuesto. Nos pueden ver vía webcam, está saliendo esto vía webcam. Pueden ingresar ahí a nuestra página o a www.elgolazofm.com y van a tener la misión online también de lo que ocurre acá en este programa, Así que, por supuesto, vía webcam y vía internet, también le decimos a la gente que está en el chat, van ahí abajo donde está el canal de Justin, dan play, por supuesto, y nos pueden ver en vivo, Eso para la gente que está en nuestras páginas, en elgolazo919.blogspot.com también, Bueno, decíamos que arrancó la actividad del deporte, por supuesto. Hay mucha actividad deportiva, por supuesto, en esta jornada. Está arrancando la que es la décimo fecha, ¿no? ¿Qué décimo fecha? La primera fecha. Le quise agregar un cero porque ya estoy emocionado que arranque con todo el campeonato. Bueno, vamos a revivir un poquito cómo arrancó esta fecha, ¿les parece? Día viernes, Arsenal 1, gol de Mauro Óbolo, que regresa al club de Sarandí. Lanús 2, goles de Aguirre, un golazo y Pizarro, Esto continúa en el día de hoy. A las 14 horas, Quilmes, en el último instante del partido, con gol del uruguayo Morales, igualó 1-1 con Colón. El Bichi Fuertes, el eterno Bichi Fuertes para Colón de Santa Fe. Hace un ratito lo viviste por la M1550 con gol de Vargas. Argentino Junior le estaba ganando 1-0 Huracán, pero con goles de Martínez y Montiglio, el conjunto, el Globito, le dio vuelta, por supuesto, y ganó 2-1 en el debut, en este arranque de la apertura. Están jugando Newell 0, Estudiantes 0. Ya te digo, tiempo de juego, a ver. Tenemos 45 ya en alargue, ¿no, Fer? Estamos en el alargue del primer tiempo, por supuesto. Están igualando en ese partido entonces en Rosario. En un ratito se viene Racing All Boys 20-20. Va a ser el arranque del partido. Seguramente se demore un poco más esto. 8:30 más o menos estarán jugando en Avellaneda en el regreso de All Boys a Primera División. Vamos con los partidos de mañana. Domingo, a partir de las 11 de la mañana, tempranito en el sur, Banfield Olimpo. A las 14, televisado por Canal 9. River va a recibir a Tigre en el Monumental, en el debut en este torneo de Capa. A las 16, Gimnasia de la Plata recibe a San Lorenzo de Almagro. Este partido será a las 4 de la tarde, como te dije. Vélez Independiente, otro plato fuerte de la fecha, a las 18:15 en el estadio de Liniers. Y a las 20:20 cierra la fecha en Mendoza, el plato fuerte, Boca Junior, que va por el campeonato, con ya todo arreglado para el regreso de Riquelme, más o menos después de la séptima fecha, cuando se recupere de la lesión, va a visitar al conjunto del Turco Azad. Entonces, los punteros hasta ahora, Lanús, que ganó su partido, al igual que Huracán, tienen 3 puntos, en tanto que Quilmes y Colón tienen 1. En este momento, Newell's, Estudiantes 0-0, acordate que Racing All Boys va por Canal 9, para los que están mirando la televisión, va a través de Canal 9 este partido, así que a no perdérselo, Bueno, vamos a seguir con más información deportiva en un instante. Tengo Nacional B, tengo la Primera B, tengo toda la información. Acordate, como te dije, en un ratito, ya te digo el concurso después de la música que se viene. Tenemos más deporte, están los chimentos. Y vamos a ver, por supuesto, si salimos un ratito a la calle. Vamos a ver cómo está la calle, vamos a hacer una salida desde ahí, Bueno, vamos a escuchar más música, ¿te parece, Fer? ¿Tenés todo listo ahí lo que se va a venir? Se va a venir el clásico, el especial del día de hoy, de un grupo siempre vigente en la movida tropical. Quizá vuelva muy pronto. Vamos a ver si esto sucede. Es el grupo Media Naranja, la voz de Martín Gallo. Ojalá que vuelva Media Naranja. Me gustaba mucho el ritmo, la fuerza que imponía este conjunto de allá por fines de los 90, principios del año 2000. Era un clásico, Media Naranja, igual que la cumbia, dos grupos de estilo parecido, Vamos a ir con el primer tema, un tema que me gusta mucho. Se llama Yo por ti, con Media Naranja. Después, Contra la Corriente, Media Naranja. Va a sonar así, de esta manera, acá en tu programa número 17 de Cumbia Algo Más. Dale. Solo recuerdos me quedaron de tu corazón, y aunque pasa el tiempo, sigo muriendo de amor. Y en la distancia, más te quiero por el amor que dejaste aquí muy dentro de mi corazón. Yo por ti daría toda mi vida. Yo sin ti vivir amor no podría. Y aunque pasa el tiempo, sigo muriendo de amor. Y en la distancia, más te quiero por el amor que dejaste aquí muy dentro de mi corazón. Toda mi vida, yo sí.

Atención, ahí lo estás escuchando en la cortina. La Repandilla y Oscar Belondi. Todo lo nuevo, los clásicos de él, por supuesto. También de la época de Yerba Brava, ¿por qué no? Oscarcito Belondi y todo su repertorio. Amar Azul, los clásicos, también lo nuevo. Escuchábamos lo nuevo con la Bomba Latina. Para abrir esta segunda hora lo vas a vivir esta noche en Cori. Banda Bustamante y esos temas que le ponen ritmo a la noche, que le ponen calor, de la mano de Marcos Bustamante y toda la banda, por supuesto. Y la base renovadísimo con nuevo CD. Lo vas a tener esta noche en Cori Mega Disco. Las chicas entran gratis hasta las 23 horas, a prestar atención, gratis hasta las 23, a llegar tempranito las chicas, porque lo van a hacer hasta esa hora acá en Avenida Sáenz 459, barrio de Pompeya. Hablamos de fútbol, Fer. Vamos a hablar un poquito de fútbol, ¿te parece, Fer? No sé qué decís vos, ¿es momento del deporte o es momento de concurso? Momento de concurso primero, porque momento la gente está... Momento del deporte. Me parece que vamos a hacer concurso porque la gente está ansiosa. Recién recibíamos un llamadito, ¿no, Fer? Ahí así en... es, quiero mandar un saludo grande para Ani de Quilmes, que se comunicaba recién, estaba, obviamente está anotada ya para el sorteo, ¿no? El número de documento termina en 333, así que bueno, saludo grande para ella y está participando. La anotamos sin lanzar la pregunta, porque bueno, ella llamó porque... Se adelantó, así que bueno... Tiene el privilegio este, ¿no? Igual aclaramos que toda la gente que participe del concurso, la que no gane el premio y también la que lo gane, obviamente, se van a estar llevando los CD gentileza de cumbia y algo más. Música lección de la gente, ¿no? O sea, cada uno que llame y deje su mensajito nos va a decir qué estilo de música les gusta y nosotros vamos a estar regalando CDs y en algunos casos póster, si les gusta de alguno de los grupos de la movida que tenemos también, por supuesto, lección de la gente. Así que la pregunta que yo voy a lanzar es... muy, pero muy fácil, ¿eh? Vamos a decirle a la gente, ¿quién es el goleador histórico del Club Atlético Boca Junior que se alzó con, digamos, con este honor en el torneo pasado? Muy fácil, ¿eh? Que renovó por un año más para retirarse en Boca. Real. De contra fácil. Muy fácil, o sea, el que sabe de fútbol lo encima tiene que saber. Encima con lo que tiraste al último, ya es... Que renovó por un año, claro. Sí, sí, bueno, ya con ese dato todo el mundo con ese sabe dato, quién es. Estuvo en el Mundial, convirtió un gol, o sea, la vamos a hacer fácil para que todos puedan participar y después hacer un sorteo. Esto es hasta las 8 de la noche, atención, tienen media hora, a empezar a comunicarse. Y la pregunta que tiene lista Fer, ¿la tenés lista, Fer, a tu pregunta? La que se te ocurra, la primero que digas al ver algo de información general de música, de deportes, de un cantante, puede ser que no sea tropical la pregunta, o sea, pero que sea dentro todo fácil para la gente, a ver. Quizás no una pregunta, pero sí una pequeña consigna, ¿no? Una consigna. Al mandar una consigna también. Sí, sí. El mensajito de texto, ¿no? Ajá. ¿Qué es lo que, bueno, ya que es el Día del Niño, ¿no? Ahora el domingo. Mañana, ¿no? ¿Qué es lo que recuerdan de la niñez? ¿Alguna anécdota, por ejemplo, ¿no? Podría ser. Exacto, exacto. Ya, algo digamos, lindo que recuerden, que les pasó. Algo lindo que hayan vivido en esa, la mejor etapa. Quizás algo, ¿no? Gracioso, no tan lindo, pero gracioso, ¿no? Una anécdota. Vamos a definirlo, claro, como una anécdota, de tu niñez. ¿Qué recordás seguramente de esa etapa? Grandes recuerdos tendrán la mayoría. Bueno, una anécdota a nuestro mensajito, a nuestro celular, que es 15-3426-6609. 15-3426-6609. Ese es el celular. Y si no, las vías directas, Fer, como lo hizo Ani recién, que son las siguientes. A ver. El 4912-0819 o 4912-1398. Así es, te va a estar atendiendo Fer, o si no, te voy a atender yo, por supuesto. Así que a participar tenemos para regalarte 100 pesos regalo de principio de mes, ¿eh? Ojo, no jugamos. Después vamos bajando la categoría del premio porque estamos bien porque arrancamos el mes. Después ya cobramos aguinaldo, por después eso. Después ya pasamos a 50, 20 pesos. Pero bueno, lo importante es regalarle algo a la gente, porque la gente necesita una alegría, en esta vida, en este frío invierno que tuvimos en este año 2010. Así que lo pueden hacer a través del Facebook. La gente que está en internet, ¿sabes qué tienen que poner, Fer? El golazo. El, separás, golazo, y ese es nuestro Facebook. El golazo, van a decir, ¿por qué el golazo? ¿Qué tiene que ver con Cumbia Domas? Bueno, fue el antiguo nombre de nuestro programa en la radio anterior y así quedó, ¿eh? Que tuvo mucho éxito también. Sí, mucho éxito, por supuesto. Estamos por los 527 fans. Queremos que la gente se sume, ¿eh? Atención, que la gente se sume. O si bueno, podemos hacer una cosa. Al que llegue al fan número 1000 va a tener su premio. Puedo decir que 475 fans más prácticamente. Bueno, esperemos, claro, antes de fin de año lograrlo, ¿no? Para eso sí, seguro, por la gente que se comunica mucho acá, se ve que hay bastantes oyentes y no solamente por el teléfono, sino también por la vía web, ¿no? Sí, señor. Bueno, para el fan número 1000, entonces, vamos a estar controlándolo. El fan número 1000 va a tener un premio especial, ¿eh? Así que vayan haciéndose fans. Bueno, capaz que nadie ahora se va a querer ser fan, porque van a decir que de qué me sirve ser el número 528. Claro, nadie se va a querer sumar. Tendríamos que darle un premio al 600. O no, ¿cómo lo hacemos? Porque, claro, la gente va a decir, ¿para qué me sumo si el 1000, para qué lo hago ahora? No se va a sumar nadie. Pero no, me parece que le erramos por ahí. Tendría que ser... O algo más cerca, cosa. ¿No? Puede ser, como vos decís, el 600. El 600, por eso. A empezar a sumarse la gente. Si no, te voy a recomendar otro Facebook, Cori Megadisco Show Oficial. Ahí tenés las novedades de Cori también. Las de último momento están ahí en Cori Megadisco Show Oficial. Y también un otro que hace ahí un amigo conocido ahí del MCN, se llama Alejandro. Bueno, gracias Alejandro, que hace el Facebook que dice Cori Megadisco, no oficial en este caso. Pero ahí también tenés todas las informaciones de último momento, los grupos, los videos, todo lo que pasa en Cori en la noche de Cori Megadisco, ¿eh? ¿Qué más? Ya te doy en un ratito las vías de comunicación. Acordate que estamos vía Justin TV. Nos estás escuchando y nos ves en vivo. Vía ustream.tv. Ahí nos ves en vivo y nos escuchás, por supuesto, acá en nuestras páginas web. Elgolazofm.com, elgolazo919.blogspot.com, metelepunch.com. Ahí nos escuchás solamente. chat.com/cumbiafutbol. Primero con X y después con K. Y también a través de www.radiourcupina.com.ar nos escuchás. Estamos en Fotolog, fotolog.com/elgolazo/elgolazo2. También estamos en otras vías que te voy a dar en un ratito, Fer. ¿Tenemos algo por ahí? ¿Un llamadito? No sé, ¿suena el teléfono? ¿Es acá o no? Se cortó. Bueno, alguien que quería llamar seguramente. Bueno, me voy a la música y ya después se viene el deporte, Fer, ¿eh? Porque estamos ajustadísimos con el tiempo. Ya parece mentira, 7:30. Este programa se pasa volando, ¿eh? Se nos va volando este programa número 17 de Cumbia y Algo Más, ¿eh? Vamos a ir con más música ahora, ¿te parece, Fer? Vamos a ir a los grupos que se presentan esta noche en Cori Megadisco. ¿Tenemos listo La Base por ahí con Tu Cariño Se Me Va? Esto es lo último de La Base. Listo. Con la voz de Sebastián. Después tenemos Banda Bustamante. Se vienen los chicos de Banda Bustamante esta noche en Cori. Acordate, las chicas entran gratis hasta las 23 con Dime la Verdad. Banda Bustamante, Este Enganchadito y mucho más. Lo bailás esta noche en Cori. Lo vivís en la previa acá, haciéndolo en la radio, en la M1550. Suena la música, vos lo bailás así, de esta manera, dale. Cariño se me va, como el agua entre los dedos. No lo puedo evitar, a pesar que de pena no me muero. Era dueño de no viviré y por siempre lloraré. Siento que mientes, se nota en tu mirada que tienes otro amor. No quiero que fijas, no quiero más mentiras. Si nunca me quisiste, dímelo por favor, que yo comprenderé tu decisión, que yo comprenderé tu decisión. Dime, dime la verdad, no tienes que fingir más. Si nunca sentiste amor, dímelo por favor. Dime, dime la verdad, no tienes que fingir más. Si nunca sentiste amor, dímelo por favor. Siento que mientes, se nota en tu mirada que tienes otro amor. No quiero que fingas, no quiero más mentiras. Si nunca me quisiste, dímelo por favor, que yo comprenderé tu decisión. Dime, dime la verdad, no tienes que fingir más. Si nunca sentiste amor, dímelo por favor. Dime, dime la verdad, no tienes que fingir más. Si nunca sentiste amor, dímelo por favor. Seguimos haciendo cumbia y algo más. Programa número 17 para vos en esta tarde del sábado 7 de agosto del 2010, día de San Cayetano, Fer. Sí, señor, en el día de San Cayetano, todos los fieles que se han acercado al barrio de Liniers, por supuesto, ahí donde se encuentra la Basílica, se han acercado ahí a la iglesia de San Cayetano, por supuesto, para cumplir con las promesas, por supuesto, como lo hacen año tras año con San Cayetano. Bueno, desde muy temprano, a pesar del frío, la gente ya estuvo haciendo colas en la semana, así que un día muy especial esta tarde, sábado 7 de agosto del año 2010, no tan frío como otros fines de semana que nos tocó vivir acá en la radio o en la semana. Se fue un poquito la ola de frío, pero dicen que volvería el lunes, Fer, la ola de frío. Estuvo bastante fuerte esta semana, Lunes, martes, miércoles, después empezó a bajar, a subir, perdón, un poquito la temperatura, pero arrancó fría. A partir de jueves, pero bastante leve, ¿no? No fue tanto como la semana esa que tuvimos en julio, a mediados de julio, ¿viste? Después del fin del mundial, creo que fue la semana del 13 de julio, por ahí, esa semana que fue terrible, esa sí. Sí, no se podía salir. No, esa semana había viento, una combinación de... Y eso es lo peor, cuando tenés viento... Claro, el viento es lo que más complicaba, nublado y con viento. Con esa ola de frío fue terrible, ¿eh? Bueno, vamos a recordar, como te decía, que estamos en Facebook. Pones El Golazo. Acordate, el fan número 600 va a recibir un premio muy suculento de parte del equipo acá de Cumbia y algo más, ¿eh? Estamos también como Facebook en Cori Megadisco Show Oficial, las informaciones de último momento de Cori, todo lo que pasa ahí, los grupos que van a estar, lo tenés ahí. También en Cori Megadisco, también, en el que hace Alejandro. En Twitter, estamos en Twitter, Cumbia y Algo Más, es Twitter, ahí nos encontrás, pones Cumbia y Algo Más, nos seguís en Twitter. Hoy no pudimos actualizar bien durante el transcurso del programa lo que es Twitter y Facebook, porque bueno, fue un programa cortito, prácticamente una hora, 40 minutos de programa que se nos pasan volando con tanta info, Estamos en YouTube para seguir todos los goles de la fecha, para ver videos de este programa y mucho más. www.youtube.com/toto29boca www.youtube.com/toto29boca. Como te dije, en justin.tv/elgolazofm, justin.tv/elgolazofm, nos ves en vivo. Y en ustream.tv/channel/elgolazo también nos escuchás en vivo ahí a través, como lo haces en www.radiourcupina.com.ar, elgolazofm.com, elgolazo919.blogspot.com, metelepunch.com y en chat.com/cumbiafútbol, chat con x, cumbiafútbol.com.ca. Estamos también en Radios Argentina, www.radiosargentina.com.ar, vas al sector Radio Web 1 y 2, ahí tenés por supuesto la radio, como es El Golazo y El Golazo Blogspot. Y en Radio Urcupina la tenés ahí en el sector de AM, creo que en la parte número 2 o 3 está Radio Urcupina en ese listado tan importante. También deja mensajitos en nuestro libro de visitas, en el muro del Facebook o en los Fotolog, todo para participar del concurso. Acordate, la pregunta: ¿quién es el goleador histórico de Boca? Muy fácil, renovó por un año más, estuvo presente en el Mundial. Y la que tiraba Fer era la consigna. ¿Cuál es, Fer, la consigna? ¿La reiteramos? Ya me olvidé. ¿Se olvidó, Fer? La anécdota de la niñez. La anécdota de la niñez de cada uno de los oyentes, ¿no? Exacto, porque mañana es el día del niño, ¿eh? Así que todos llevamos un niño adentro todavía, Fer. Así que estarás esperando tu regalito en el día de mañana. Obviamente. O esta noche puedes recibir el regalo, ¿eh? Puede ser por anticipado. ¿Por qué? No sé si el regalo del día del niño, ¿eh? Ojo que después de las 12 ya es... Por eso digo. Es domingo, así que... No hay ningún problema. No sé qué clase de regalito estarás esperando vos, creo que lo dejo a la imaginación de la gente. ¿Qué regalo puede esperar Fer? Claro, igual no. Sos una persona comprometida, ¿no? ¿Con compromisos o no? ¿O cambió la cosa? Compromiso con el trabajo. Con el trabajo. Bueno, acá Fer acaba de confesar que solamente está comprometido con el trabajo, ¿eh? Así que todas las chicas que quieran... por supuesto, ser parte de los compromisos de Fer en un futuro, pueden tomar nota y dejar un mensajito en el 1534266609, 1534266609, lluvia de chanes 49120819. ¿Y a qué otro número, Fer? A ver, ¿a qué otro número pueden llamar? Al 49120819 o 49121398. Exacto, hoy no habilitamos, así se dice, el mail o messenger. Estamos bastante cortitos de tiempo, pero bueno, la semana que viene volveremos a la normalidad con el programa de 17 a 20 horas. Vamos a ir con la info deportiva, vamos Fer rapidito con la info deportiva porque me queda música, me quedan chimentos, me queda hablar de la radio web, me queda muchísimo y es tan corto y tan tirano el tiempo en radio que lo vamos a hacer rapidito así de esta manera. Vamos con el ascenso, arrancó el Nacional B, primera fecha, atención los amantes del fútbol que nos sintonizan haciendo clic en el muro de Facebook del Golazo de Cori Megadisco, show oficial o de Cori Megadisco, es muy fácil, en el muro hacen clic y nos escuchan, por supuesto, Qué cortina, Mundial Italia 90, por supuesto, un clásico, la mejor canción de todos los tiempos de los mundiales, a mi gusto. Nos da paso al Nacional B, que arrancó con Aldo Civi 0, CAI 1, gol de Rodríguez para la CAI. Instituto igual a 0-0 en un pobre partido con Boca Unidos de Corrientes. En tanto, Unión en Santa Fe con goles de Avendaño y Quiroga le ganó 2-0 a Deportivo Merlo. Están igualando hasta este momento en el partido que arrancó hace muy poquito, a las 7 y 10 de la tarde, televisado Atlético Tucumán, que vuelve a Nacional B con gol de Barone. Igualda con el equipo de Mendoza, Independiente Rivadavia, con gol de Salmerón, el ex Ferrocarril Oeste. Y también en Banfield estuvo la temporada pasada. Eso en lo que respecta a los partidos de hoy del Nacional B. A tomar nota, mañana la fecha continúa a las 15:30 en Varela. Defensa y Justicia recibe Atlético Rafaela. Gimnasia de Jujuy hará lo propio con Ferrocarril Oeste a las 15:30. Patronato de Paraná a las 16 recibe a Belgrano de Córdoba en su debut en la categoría. En San Juan, San Martín a las 4 de la tarde, mismo horario, recibe al otro San Martín, al conjunto de Tucumán. El lunes a las 9 de la noche, televisado en Rosario, El equipo, el Tigre de Ludueña, Tiro Federal, recibe a Chacarita Junior, que vuelve al Nacional B. Postergado, sin fecha aún, Almirante Brown, que vuelve a la categoría contra Rosario Central, el descendido. Esto es la primera fecha de Nacional B. Hasta el momento, los punteros, La CAI y Unión, que ganaron sus partidos con 3 puntos. Pasamos a la primera B, ¿les parece? Sí, señor. Tercera fecha en el día de hoy. Gran victoria de Estudiantes, que es puntero, le ganó 1-0 con gol de el señor Scamporrino, 1-0 al Sportivo Italiano. Gran victoria de Estudiantes entonces. En Junín, Sarmiento 1, gol de Cipriani. Almagro 1, gol de Palavecino. Tristán Suárez en pobre empate, igualó 0-0 con Comunicaciones. Empate de Chicago sobre la hora con gol de Cogrossi en el primer minuto de descuento. 1-1 con Villa San Carlos, gol de Madrid a los 82. Defensores de Belgrano le ganó 2-1 con 2 goles de Jiménez a Temperley. El gol lo marcó López para el conjunto del sur. Flandria perdió 1-0 como local contra Deportivo Armenio, gol de Quiñones. San Telmo, gran victoria para San Telmo, que está puntero junto a Estudiantes. Los dos tienen 9 puntos, goles de Bacaría y Coira. Atlanta había abierto la cuenta con gol de Soriano a los 6 minutos. Deportivo Español 1 con gol de Morquio. Brown de Adrogué 1, gol de Del Castillo. En lo que se refiere a los partidos de hoy en el Nacional B. Mañana domingo, atención, a las 15:30, Casuso recibe a Platense. A las 15:30 también Colegiales lo hará contra Deportivo Morón en Munro. Cierran la fecha el martes a las 9 de la noche, televisado en el sur. Los Andes recibe a Barraca Central, que va a jugar en la categoría primera vez después de estar en primera C en la temporada pasada. Como te dije, San Telmo y Estudiantes tienen 9 puntos, son los principales animadores de la primera vez en la tercera fecha. Me queda el fútbol internacional en un ratito, pero antes vamos con el momento de los audios deportivos, ¿te parece, Fer? Como decíamos, ayer arrancaba la primera fecha de este torneo Apertura, muy caliente, donde tenemos la igualdad en este momento 0-0 de Estudiantes con Newell's cuando arrancó el segundo tiempo. Y los autores de los goles de Lanús expresaban la alegría del triunfo en estas palabras que obteníamos, por supuesto, para Cumbia algo más. Primero, el autor del primer tanto, un golazo, Aguirre. Lo escuchamos de esta manera, muy cortito, pero importante lo que dijo Aguirre. Dale. Sí, bueno, recién empieza, la verdad que fue un lindo gol, pero por suerte siguió para ganar, ¿no? ¿Cuánto influye empezar ganando? Campeonato. Nada, motiva mucho, la verdad que es lindo empezar, más que nada los campeonatos cortos empezar así que muy contento por el partido que se hizo. ¿El secreto quizás de Lanús está que se mantiene la base? Sí, nos conocemos todos, Mario nos da una cuota de fútbol que la verdad que es muy buena, así que ojalá que podamos pelear el campeonato. Así pasaba Aguirre, uno de los goleadores, por supuesto, del conjunto del sur en la gran victoria en Sarandí ayer. El que convertía el segundo gol y le daba la victoria a Lanús era Pizarro. Y también obteníamos estas declaraciones. Lo escuchamos al jugador de Lanús, que decía lo siguiente, dale. No, tuvimos un plan de pretemporada, pero tuvieron que resolver las cosas y le hicieron en el momento correcto. Sí, el primer tiempo hicimos el gol, jugamos bien, el segundo nos empataron y por suerte pudimos llegar a hacer el 2-1. El segundo no entraba más. No, tuvimos un par de ocasiones ahí que no entraba y por suerte entró después. ¿Qué cosas te gustaron de este Lanús? Bueno, que intentó jugar siempre, los primeros partidos siempre son encuentros partidos de mucho y de vuelta, pero bueno, por suerte por momento jugamos bien y por suerte ganamos. ¿Qué les dijo sobre el día en el entretiempo con el partido empatado? No, ganábamos 1-0 en el entretiempo. Ganábamos 1-0, ¿verdad? Ganábamos 1-0, dijo que sigamos así, que no nos empaten, desgraciadamente nos empataron y por suerte logramos la victoria. Bueno, ¿crees que lo que viene... seguramente esperando a Blanco en un refuerzo en la mitad de la cancha para crear fútbol, eso les va a servir más a ustedes también? Sí, Seba es un jugador importante y esperemos que llegue lo más antes posible y lo aprovecharemos. Así pasaba Pizarro, ahí pasaba el autor del segundo gol de Lanús en lo que se refería a la victoria del conjunto del sur. Voy a pasar al fútbol europeo rapidito antes de escuchar la palabra de Ángel Capa dando el equipo de mañana de River para jugar a partir de las 14 horas por Canal 9 frente a Tigre en la apertura del equipo de Núñez, por supuesto, en este campeonato. Semifinales de vuelta de la Libertadores. Atención, U de Chile perdió como local 2-0 con las Chivas de Guadalajara. Goles de Baez y Magallón. Por supuesto, Guadalajara está en la final. San Pablo no la alcanzó. Ganó 2-1 como local con goles de Silva y Ricardo Oliveira para Inter. Gol de Alexandro. Hizo valer el gol de visitante Inter, que había ganado 1-0 en el partido de ida y clasificó para la final. Las finales van a ser el próximo miércoles 11 de agosto y el 18. La primera final la dirige el argentino Héctor Valdás y en el partido que se juega en México, en Guadalajara. La vuelta la dirige el colombiano Oscar Ruiz en el partido que se jugará en, por supuesto, Brasil. Copa Sudamericana, atención, arrancaron la primera y segunda fase, muchísimos partidos, estamos cortos de tiempo para dar todos los resultados, pero aún no debutaron los equipos argentinos, Acordate, selección nacional, el próximo miércoles 15:45, Irlanda, Argentina, gran amistoso, la presencia de Messi, la presencia de Tevez, el debut de Checho Batista como técnico interino, por supuesto, el otro será contra España en septiembre, el otro partido del Checho, toda la suerte para él, a ver si se queda en la selección, Atención en un amistoso hoy, Manchester City 2, goles de Barry y Jo, Valencia 0, jugó Tevez unos minutos en este partido, el argentino Carlitos Tevez. Supercopa Alemana, lo triste para el Bayern Múnich, la lesión de De Michelis, todavía no sabemos qué tiempo tendrá de lesión. Bayern Múnich con goles de Müller, el goleador de Mundial, y Klose, Miroslav, el otro delantero del conjunto de la capital alemana, le ganó 2-0 a Schalke 04, Bueno, ¿qué más tenemos por acá? Nos queda el polideportivo para después. La palabra de Ángel Capa, más música y el cierre con el polideportivo y los chimentos. Dale, la palabra de Capa, dando la formación titular de River para mañana, la tiene lista Fer. Ahí va la palabra de Capa, la vamos buscando, le damos tiempito, ahí está. Ferrari, Maidana, Ferrero, Arano, Lanzini, Acevedo, Almeida, Buonanotte, Ortega, Funes Mori. Bueno, sintético, ahí estaba la formación de River. A ver, el que no tomó nota, el que quiere de River, a ver, dígala de vuelta, Ángel Capa, no tenemos problema en escucharlo de vuelta, dale. Carrizo, Ferrari, Maidana, Ferrero, Arano, Lanzini, Acevedo, Almeida, Buonanotte, Ortega, Funes Mori. Ahí pasaba la palabra de Ángel Capa. Denle tranquilo nomás, para eso está, no hay ningún problema, Por supuesto. Se ríe, Fer, pero hay que compartir. Acá somos todos una familia. Me causó gracia la cara que puso. No, pero que le dé tranquilo. ¿Cuál es el problema? Un saludo grande para mi amiga Ruth, que justo acaba de pasar. En un ratito se viene tu programa, Fer, ahí, ¿no? Sí, en un ratito. Ya termina el tuyo, empieza el mío. Por eso, nos vamos a ir volando porque nos queda el polideportivo, los chimentos, la radio web, todo eso y mucho más en el próximo bloque. Pero ahora tengo música, Fer, antes de despedirnos. Vamos a bailar un poquito los éxitos villeros de esta tarde. Suenan esta noche en Cori Megadisco con la presencia de Banda Bustamante, Amar Azul, La Base y La Repandilla. Chicas, gratis hasta la 23, Avenida Saen 459. Está Cori Megadisco. Seguí la información en Cori Megadisco Show Oficial o en Cori Megadisco también en El Golazo, Suena ahora Noche de Estrellas, Damas Gratis. Lo bailás, al igual que Iván, lo nuevo de Meta Guacha, para bailarlo en esta tarde, noche de cumbia, algo más. Y esta noche en Cori, dale. Una noche llena de estrellas. Ahí bailaba la negra soledad. En una noche llena de estrellas. Ahí bailaba la negra soledad. Anda esperando el negro José. Hoy los dos juntos se van a parrandear. Anda esperando el negro José. Hoy los dos juntos se van a parrandear. agradezco por haber llegado después de meses de ansiedad. Hoy tomas mi mano, caminas conmigo, espero que crezcas para que... Parte final del programa, y escuchabas a Iván Lo Nuevo, Metahuacha, anteriormente Noche de Estrellas, Damas Gratis. Y voy rapidito con toda la info que me quede después con el cierre del concurso. Atención que ya están los ganadores, Polideportivo Básquet, Selección Nacional, Noción y se recupera bien de su lesión. El jueves se junta con la Selección Nacional para viajar a España. Muy bueno por esto, Rugby, las finales de la Urba y el Interior no contarán con las figuras de El Bladar. Se van con Jaguares, por eso no podrán estar jugando para la selección de rugby. En tanto, por el Tres Naciones, en el día de hoy, All Blacks 20, Australia 10, gran victoria de los All Blacks, muy cerquita de obtener el título. Boxeo por el título Supergallo AMB, la mendocina Jessica Marcos podría pelear en la despedida de la Tigresa Acuña. En tenis, Washington, semifinales. Atención que Nalbandian va a jugar contra Cilic, porque en cuartos ganó 3-6, 6-2 y 6-3 al francés Simón. Se cruzarán de vuelta en la Davis en semifinales en Francia, veremos. Mónaco se recupera y no volverá en Canadá, sino en Cincinnati. Por el automovilismo, TC, se presentó la décima fecha que se correrá en Salta dentro de una semana. Hay mucha expectativa. Turismo Nacional, para mañana se corre la séptima fecha en Posadas. Por último, en el vóley, Selección Argentina, García está muy dolido porque el técnico Weber no le confirmó personalmente que iba a ser borrado para el Mundial de Italia, que se viene después de la frustrada experiencia en la Liga Mundial de Clubes, donde Argentina perdió todos los partidos. Los Chimentos, por último, antes de la información sobre lo que fue el cierre del concurso, en lo que es la parte tecnológica, la operadora AT&T dejó en suspenso miles de reservas del nuevo Phone 4 hasta nuevo aviso, tras sufrir problemas de seguridad en su web. Pero el parate en las reservas no resultó un drama para Apple porque alcanzó sus expectativas. La compañía de la manzana había vendido en solo un día 600.000 unidades de iPhone 4 a través de pedidos anticipados, una cantidad que motivó que el valor de sus acciones no pare de subir. AT&T, proveedor exclusivo del iPhone en los Estados Unidos, señaló que los pedidos del iPhone 4 registrados durante ese día fueron 10 veces mayores que con el iPhone 3SG. Eso es lo más importante de lo que se refiere a la tecnología. Hablamos un poquito de la información de la movida tropical, ¿les parece? Los cumpleaños que tenemos para este mes de agosto. Bueno, ya cumplió el día 2 Seba de la Base. Seba de la Base estuvo cumpliendo años el día lunes, que estará presente esta noche en Cori Mega Disco. Así que a festejarle el cumple ahí en Cori. Las chicas a saludarlo, por supuesto, cuando haga el show. El 6 cumplió el peque del original en el día de ayer. Mañana es el cumpleaños de la señora Lía Cruzet, más conocida como la Tetamanti. El 13 cumple León Santafesino, Leo Matioli. El 14, Sebastián el Monstruo Cordobés. El 21, Gastón de Yerba Brava. El 22, nuestro amigo Beto Riva. También ese día, Sergio Morán. Y el 27, Lele. Son los cumpleaños de la movida tropical del mes de agosto. El último, el cierre con los Chimentos, la información deportiva. Atención a esto, presos del Photoshop. Luego de las horas que Fran Ribéry y Karim Benzema pasaron entre rejas por haber contratado los servicios de Zaya Dejar, una prostituta menor de edad, el blog británico The Spoiler subió imágenes trucadas del delantero francés en prisión. La otra información, la pasan bien, dice, la venta de cerveza se triplicó y la de preservativos aumentó 500% en Seúl. Atención, Fede, durante los festejos de los triunfos de la selección surcoreana sobre Grecia y Nigeria en el Mundial, tuvo que ser un equipo oriental Uruguay el que pusiera fin a la alegría roja. Subieron los preservativos, se vendió, se ve que hubo fiesta, hubo jolgorio, alcohol, sexo y todo eso en los países orientales, más que nada en Corea. Mucho gol, para a ver cuál fue el récord de los amigos coreanos, cuántos goles cometieron en esas noches de jolgorio. Bueno, eso fue lo que se refería a toda la info, por supuesto, toda la info que teníamos de la tecnología, la movida tropical y el fútbol. Vamos cerrando ya esta edición número 17 de Cumbia y Algo Más. Gracias a la gente que estuvo en el 4912-0819, 4912-1398, la que dejó mensajitos en el 1534-266609. Hoy no habilitamos nuestro mail o messenger, el.golazo@hotmail.com. Gracias a los que nos vieron, nos escucharon y también siguen los partidos en directo. Atención, audio e imagen de los partidos. También nos ven en vivo. Tenemos toda la tecnología al alcance de ustedes en elgolazofm.com, elgolazo919.blogspot.com, metele.com. Nos ves en vivo, nos escuchás chat.com/cumbiafutbol, primero con X, después con K en Cumbia. www.radiourcupina.com.ar. También nos escucharon por ahí. A la gente que visitó nuestro muro del Facebook, El Golazo, nos escuchó ahí en vivo. También en Cori Megadisco y en Cori Megadisco Show Oficial. La gente que visitó Libro de Visitas, los que estuvieron en Twitter, Cumbia y algo más. Prometemos actualizar fotolog.com/El Golazo y /El Golazo 2. En YouTube, todos los videos de la fecha, los shows de Cori, lo que pasa acá en la radio, lo tenés ahí, por supuesto. Gracias a la gente que estuvo en www.justintv.com/El Golazo FM, www.webstream.channel/El Golazo y en radiosargentina.com.ar, radios web 1 y 2. Esto fue todo, el cierre. Ahora Fer va a anunciar los ganadores del concurso. Por supuesto, la ganadora de los 100 pesos en crédito para el celular que vos tengas es el premio para comenzar el mes acá en Cumbia Algo Más. Fer. La ganadora ha sido nuestra amiga Rocío de la Paternal, que nos había mandado un mensajito de texto. Y bueno, estaba comentando más o menos una anécdota que había tenido cuando tenía 12 años. 12 años, a ver, sí, ¿qué sí. le pasó? Bueno, nos cuenta que se subió a los 12 años a un árbol, nos cuenta, ¿no? Pero qué traviesa esta niña, ¿y qué más? A ver. Bueno, nos cuenta que también que por ser un poquito rellenita no se pudo bajar del árbol. Rellenita. Rellenita, bueno, ¿no? Pobrecita. ¿No? Y bueno, tuvieron que llamar a los bomberos para que la ayuden a bajar porque estaba atemorizada. Atemorizada porque estaba en altura. Así que tuvieron que llamar a los bomberos. Pasó un terrible papelón, dice, porque estaba toda la gente de la cuadra del barrio. Así que bueno, no deja el número de documento aquí en la empresa de telefonía también. Así que un saludo grande para toda la gente de la radio. Y la radio está muy buena, es igual que la música. Bueno, también la gente se prendía, dice Palermo, es el goleador de los bosteros, es verdad, era Palermo, el ganador, cuando hay gol de Estudiantes, ¿no? Verón de penal, toda la información a último momento acá en este programa 17, Palermo no, Palermo es el que era el goleador histórico, Verón de penal, Palermo es un ex Estudiantes, le da la victoria 1-0 sobre Newell's en 26 de la segunda minutos. Etapa en Rosario. Y anécdota de chica, a ver qué dice Paula, me castigaron y me encerraron en el baño pero no me sacaron los fósforos. Me cagaron azotes porque incendié el diario de mi papá. Por ello incendié el baño. Metí todo el papel higiénico y lo prendí fuego. Estaba bueno, terrible era esta. Pero esta era de terror, era un demonio. Diablita. Una piromaníaca era Paula. Bueno, Paula, vas a ganarte también. Bueno, no sé si está cerca o lejos los CDs y los pósters, porque la ganadora de, por supuesto, los 100 pesos es la chica de Paternal. Rocío. Reiteramos. Sí, Rocío la Paternal. Así que a comunicarse con nuestro celular, Rocío, para pasar a retirar el premio. El resto, los que participaron, pueden venir a retirar el sábado que viene 17 a 20 los CDs y póster que tenemos para regalar. Todos se llevan su premio en esta tarde de hoy, ¿eh? Así es, recordarles que cada una de las personas que participaron, ya bien sea por teléfono fijo o por celular, tienen su premio, que es un CD, ¿no? Un CD a elección, ¿eh? Así que manden mensajitos al 1534266609. Por supuesto, a ese número nos van a decir qué quieren para su CD. Bueno, Atlético Tucumán, Independiente Rivadavia igualan 1-1. Y también, como te dije, Estudiantes con gol de Verón de penal a los 70 le gana 1-0 a Newell. Es el cierre. Acordate de escucharnos de lunes a viernes a las 24 horas en nuestra radio web con la gran programación que tenés ahí en el muro, en el Facebook del Golazo. Ahí tenés toda la programación, la mejor música a las 24 horas, el deporte y también la música. Primera radio web tropical deportiva a las 24 horas. También nos ves en Justin. Nos quedó de todo, pero hay que irse. Porque esta noche en Cori se viene Banda Bustamante, La Base, Amar Azul y La Repandilla, Las Chicas Gratis, hasta las 23, Avenida Saen 459 en Pompeya. Por último, si querés auspiciar, 1534266609, 011-4383-6901, 626-1460 o el.golazo@hotmail.com para auspiciar acá. Nos vamos, Fer, te parás, mandándole un saludito a la gente que estaba en el muro del Facebook de Cori, al amigo... ¿Quién es el amigo? Lionel Charcas, qué clásicos, por favor, dice, se refería al video que subimos de Amar Azul ahí en el Facebook de Cori. Y los vas a vivir esta noche, por supuesto. Bueno, el cierre. Nos vemos el sábado que viene 17 a 20 en el programa 18. Esto fue Cumbia y Algo Más para vos. Acá en la tarde de tu radio haciendo la previa de Cori. Estuvo Fer, que se despide ahí en la co-conducción. Así es, bueno, muchas gracias, gente, por estar ahí del otro lado, como siempre, ¿no? A partir de las 17 horas, salvo hoy, a partir de las 18, pero el próximo sábado vamos a empezar con nuestro horario habitual, ¿no? Así es, ahora ya con la colaboración va a volver el móvil todo de Fer en la co-conducción, ya Nano y Lautaro, los antiguos ex-co-conductores, colaboradores, han tomado otro camino, otro ciclo, pero bueno, le agradecemos a ellos por haber estado presente acá acompañándonos en los primeros programas. Fue el cierre de Cumbia y Algo Más, nos vemos el sábado que viene y esta noche en Cori, ¡chau! ¡Hasta la próxima! Esto fue Cumbia y Algo Más en la M1550 Radio del Cupiña, ¡chau! No quiero ser piedra ni estorbo en tu camino. Ya no siento tus latidos, corazón. ¿Qué está pasando? Algo no anda bien. Te conozco, estás sufriendo por amor. Estás llorando. corazón. Vida, corazón. Sudas por su amor. No tiene sentido, esa mujer jugó contigo. Y olvida, corazón. Vida, corazón. Sudas por su amor. No tiene sentido, esa mujer jugó contigo. Ella jugó contigo. Aunque lo quieran negar, ella nunca te quiso. De llorar, ya deja de sufrir, olvida corazón, no sufras por su amor, porque no tiene sentido, esa mujer jugó contigo, y olvida corazón, no sufras por su amor, no tiene sentido, esa mujer jugó contigo. ¿Y te fijaste cómo suena? Deja de llorar, ya deja de sufrir. El polaco, ya no siento tus latidos, corazón. ¿Qué está pasando? Algo no anda bien. Te conozco, estás por amor. Sábado 7 de agosto viví otra noche sensacional en Cori Megadisco con los shows en vivo de La Ribadilla. Ella arranca con los pibes, pero quiere verguita, quiere verguita. Amar Azul. Es un pocito que te hará feliz, que consuma. Banda Bustamante. Y hoy te vas, te vas, te vas. La Base. ¿A dónde están los cumbieros que traigo? Y las damas, seguimos entrando gratis hasta las 23. No te olvides, este sábado en Cori, La Ribadilla, Amar Azul, Banda Bustamante y La Base. Cori Megadisco, el poderoso de Capital. Avenida Sáenz 459. Búscanos en Facebook como Cori Megadisco Show Oficial. Vos también sos Radio Urcupiña. We'll be right back. En el aire, AM1550, Radio Urcupiña.

Radio Urcupiña. En el aire, AM 1550. Radio Urcupiña. Asesina, por donde la mires está re bien. Voy a bailar con ella hasta que se encienda el fuego de placer. Donde la mires está re bien. Voy a bailar con ella hasta que se encienda el fuego de placer. Es nuestro. Se convoca a toda la colectividad boliviana, sin distinción de clases sociales ni credos, que viven en Buenos Aires. Instituciones, asociaciones de bien público en lo social, político, económico, cultural, deportivo. deportivo y a todos los folcloristas. Nuestro compromiso, sábado 14 de agosto, a partir de las 15 horas, lo esperamos en Plaza de Mayo, el lugar más importante de la Argentina. El mar nos pertenece por derecho. Recuperarlo es el deber de cada uno de los bolivianos que pisamos este suelo argentino. Radio Urcupiña, la radio de todos y para todos. Manos arriba, yo quiero ver, manos arriba.